de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, comenzamos con un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia por el 107.5. Estoy muy mal en la mañana, parece que me ha afectado. Alfonso se ríe de Villa inmediatamente. 107.5 FM en Estación Central y por supuesto también por el 107.1 y de ahí la confusión. En San Fernando por la Radio Aucan Autónoma y Libertaria. También nos puede escuchar, por supuesto, por la señal de internet a través de radiovillafrancia.cl /radio online. Y también nos puede escuchar por internet también, pero por cualquier dispositivo móvil, a través de la señal de TuneIn. Usted descarga la aplicación TuneIn, la busca en cualquiera de sus dispositivos en la lista de aplicaciones, la descarga y después busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este matinal y por supuesto toda la programación de la Radio Villa Francia. Comenzamos ya en este día martes 12 de agosto, ya adentrándonos a la mitad de este mes, y nos encontramos por supuesto con nuestro compañero de labores diarias, Alfonso. Hola Joaquín, hola amigas y amigos que nos escuchan a través de las distintas plataformas, como así lo ha dicho Joaquín hace un momento. Y un saludo para quienes nos escuchan aquí en Estación Central, también por online, los que nos escuchan en otros sectores del planeta. Un saludo para todos y aquí estamos acompañándolos como todos los días en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Así es. Así que nos encontramos, bueno, en un día más, por supuesto, y ya también esperando el Toño que se apersone, pero ya estará pronto, sabemos. Y ahí estamos comentando también la noticia del momento. Así lo más es. Sí. Increíble, increíble. El robo del siglo, probablemente. Yo creo que del siglo y del siglo pasado. Interesantísimo aquello. Se habla en entre 4.000 y 6.000 millones de pesos. O sea, no es poca plata. cualquiera de nosotros, pucha, que estaría contento con una tajadita así, aunque fuera una parte, porque según lo que los antecedentes que habían hasta las 7 y tanto de la mañana, 7 y media de la mañana, eran 8 personas las que se dirigieron en 2 vehículos, 4x4, vehículos más o menos bacanes, entraron a la losa del aeropuerto de Pudahuel. Eso es también bastante raro, bastante y sospechoso. Raro, obvio. Justo en el momento en que un camión Brink estaba cargando en un avión LAN que con destino al norte, esta cantidad de plata que la llevaban para los cajeros automáticos, supongo, porque eso es lo que hacen las Brink. Bueno, puede ser para otra, los sueldos también de sueldo, la minería. Claro, bueno, para distintas cosas, porque son 6.000 millones, o sea, no es poco. Y estos personajes se bajaron, iban encapuchados según los testigos del lugar, y tomaron el dinero y se fueron. Tiraron algunos miguelitos, cosa de que algunos que intentaron seguirlo, ahí quedaron en el camino. Y se fueron, según las antecedentes que habían, por Américo Vespucio hacia el norte. No se sabía más nada. Los helicópteros y las fuerzas de policiales andaban por todo el sector tratando de encontrar alguna pista y no habían sabido nada de nada. Entonces, eso es la noticia policial del momento. Y que le echó, tapó, mejor dicho, los dos bombazos que se registraron anoche nuevamente en Santiago. Sí, bueno, de los bombazos hablemos un poquillo. A mí me tocó ver dos avisos de bomba ayer caminando por el centro. Así ya parece como que quieren dar la impresión de que esto fuera Belfast en los años 60, 70, 80, como si estuviésemos amenazados por los constantes bombazos y cuestiones así. En realidad yo por lo menos vi helicópteros pasar, toda la cuestión, pero yo después no escuché nada, después me mantuve cerca de esa zona y parece que es más la alarma que las bombas. ¿Pero hubo bombazo al final o no? Bueno, anoche hubo un bombazo, o en la madrugada creo que fue, un bombazo allí en el costado de la comisaría, la primera comisaría, ahí en MacIver con Santo Domingo. Ah, entonces explotó la bomba. Ahí explotó una bomba. Es que yo estaba viendo, era chistoso, los pacos corriendo de un lado para otro, la PDI, así, pero desesperado, parecían angustiados. ¿Y en qué parte andabas tú? ¿Por estaba ahí? Por ahí, pues, MacIver con Mojita. Y ahí estaba acercado. A una cuadra. Estaba... Ah, ya. Bueno, hizo explosión esta bomba, que era un todo asunto de extintores ahuecado y con el pólvora negra y todo ese asunto. Y explotó y le quebró algunos vidrios de la entrada del ¿cómo se llama? Del gimnasio de carabineros que tiene ahí. En el costado del Port MacIver. Wow. Esta fue una. Y la otra fue allá en el bosque, muy cerca de otra comisaría. La 39, creo que, del bosque. Ahí fue el otro bombazo, también de las mismas características. Así que ya se puso inmediatamente en juego de la ley contra el terrorismo, antiterrorista, y ya ahí están en ese cuento, porque esto es terrible lo que está pasando. Y hoy día en la mañana, como a las 7, había un aviso, no aviso de bomba, sino que había un objeto extraño en 5 de abril con pajarito en Maipú. Ahí también había otro y ya tenían acordonando y tenían todo. No, era, están tan cuáticos. por eso yo también vi otro, por ejemplo, un aviso de bomba en el Metro Universidad de Chile también, en la tarde de ayer. Ah, también. Y era chistoso porque demuestra un poco la supuesta capacidad letal, que no es para nada letal, de estas supuestas bombas. Porque en realidad ni siquiera tenían el metro entero acordonado, sino una parte de la estación. Ah, fue en la estación del metro. Fue la estación del metro, pero no era toda la estación del metro, porque es profundamente sabido que estas cuestiones de extintores en realidad son unas bombas muy malas, pues. Entonces en realidad más el ruido, más que nada el ruido, sí. Entonces y una destrucción de un par de metros, una cosa así. Entonces ni siquiera están preocupados, me acuerdo, bajaron con unos perros, cuestiones así, pero nada más. Hoy acá el Rula aclara algo interesante en realidad respecto al robo. Ah, ya, a ver qué dice. Dice un saludo a los cabros que perpetraron el robo más grande, pero aclara algo. Hecho por alguien sin apellido. Ah, sí. Porque claro, el robo de cuello y corbata probablemente ha trabajado anteriormente con estos montos. Claro, obvio que sí, es cierto. Tiene toda la razón. Toda la razón. Y hay otra cosa, que no tiraron panfleto. No, no hubo panfleto, no hubo nada. Así, fue bien... limpiecito, digamos, en el sentido de que no hubo no involucrando a ni a estos, ¿cómo se llamaban los bichitos estos? Ah, lo como era el enjambre vandálico, el enjambre de los niños bichos. De los niños bichos. No, no habían, no, parece que no eran los niños bichos los que andaban en esto, al parecer, porque no habían panfletos. Y parece que además por norma aeronáutica, lo que estaba leyendo ahora, que por norma aeronáutica los del Brinks no podían andar con armas. Ah, dentro del... De la losa. De la losa. Claro. Ah. Entonces ellos parece que también sabían la norma, claro, aeronáutica. Pues, tienen que haber sabido, pues. Entonces no tenían necesidad de usar armas ni nada, pues. Claro. Solamente ir, tomar y si irse. Ellos tenían armas, podían tener la pistola más mala del mundo frente a la nada que podían tener ellos. Por eso, claro, hasta con una onda podían llegar. Sí. Y la cuestión es, o sea, era llegar, tomar e irse. Sí, parece que vieron una oportunidad bastante interesante y la hicieron. Yo creo, claro, pues obviamente de que algún dato tienen que haber tenido con respecto a eso. Sí, también lo extraño y lo que a mí me llama la atención, también lo habían dicho algunos en las noticias, de que ¿cómo entraron a la losa? Entonces, unos periodistas, no me acuerdo de qué canal, no me interesa tampoco, hicieron un peritaje por todo alrededor del sector donde fue esto, porque los aviones no eran aviones pasajeros, los aviones pasajeros siguieron funcionando sin ningún problema, la gente tomando sus aviones, yéndose, y no hubo problema en eso, porque era en el sector de carga. Ah, perfecto, era el terminal de carga. Claro que sí. Entonces, revisaron, empezaron a mirar la reja, caso estaban rotas, caso estaban golpeadas. No, estaba todo bien, dicen. O sea, los tipos entraron como Pedro por su casa, tomaron el dinero, ya, esto es para nosotros, chao, hasta luego, y se fueron. Buena. Sí, buena, buena. Uno claro. Pensaba que podía ser así, bueno... Probablemente fueron planeado, esto fue planeado por meses o algo así, yo creo. Esto no creo que haya sido una idea improvisada que se le ocurrió a alguien ayer. No creo que haya sido así, pues. Oye, ¿sabes qué? Ah, ya, pues vamos, paf. O sea, en haberse robado los autos primero. Seguramente, porque tampoco se sabe las marcas de los autos, se sabe los autos que son, pero no se sabe caso habían... ¿cómo se llama? Denuncia por robo, nada. Increíble, ¿eh? Sí, increíble. Interesante. Sí. Bueno, acá habla de otros robos, por ejemplo, el Rula, la AFP, por ejemplo. Sí. Sí, la AFP roban más que... Obvio. Que eso este sí caso. Que es robo grande. Eso sí que es robo grande, claro. La mano llena. Uh-huh. O el robo de Johnson, o el robo de la Polar. De la Polar, el robo de Cencosud, de la con farmacia. Los camiones que venían de Argentina. Oye, esa cuestión sí le ponía. Claro. Y esos robos a nadie le molesta, a nadie le dice nada, y todos dicen, ya pasó. Y nadie investiga más tampoco. Sí, mientras estos los van a perseguir hasta el día de la muerte. Obvio, po. Claro, po. Porque que robe un empresario no importa, total, pobre empresario, po. Tiene que sacrificarse tanto. En cambio, la gente común y corriente, si se roba una gallina, por lo menos, ahora creo que es un año. ¿Un año por robar una gallina? Ah, sí, antes eran 5 años y un día. Sí, yo me acuerdo que antes era mucho, mucho sí, tiempo, así, sí. Era... Es una cosa exagerada, sí. Pero imagínate, ¿sabías tú de que por ser si tú tienes un fondo? Y el fondo tiene tres alambres de púa, esto para limitar tu fondo. Y tiene tres. Y el vecino se mete y te roba animales o lo que sea, la culpa es tuya. Porque tienes que tener cinco. Eso decía la ley, no sé si la habrán cambiado. Tenías que tener cinco líneas de alambre púa. ¿Cuánta plata te sale eso? No cualquiera puede ponerlo, po. Es verdad. Si ese era el asunto, po. Claro, al final entonces el que puede se claro, le defiende la ley y después, el que no claro, puede. Y después no corrían, por eso venían las corridas de cerco, po. Tranquilamente. Bueno, el derecho está construido y constituido para que unos manden sobre otros, po. Si esa es la cuestión que a muchos se le olvida y en este país también muy, muy, muy legalista. Que por lo general cada vez que pasa algo intentamos recurrir a la judicialización de los asuntos. Pues, claro. O sea, hay un movimiento social y que hace el movimiento social termina en algún momento yendo a los tribunales, por ejemplo. Y a jugar con una ley que es totalmente contraria a ellos. Y con jueces que en su mayoría, porque no podemos decir que todo, pero en su mayoría también son contrarios. Exacto. Cierto que sí. Entonces es un tema no menor. Por supuesto hay leyes que uno puede darse cuenta que las puede releer, pues, y hay formas inteligentes de hacerlo, pero por lo general el cuerpo legal, salvo esos errores que son inconscientes probablemente dentro de los que hicieron la legislación, está construido y constituido para... Pero lógico, si están hechos para ello. Sí. Si tú vas a hacer una ley y tienes la posibilidad de hacer una ley que te perjudique, seguramente no la harías, po. Claro, una de tendrías que tener mucha conciencia, conciencia de clase, conciencia humana, como para, ya, no lo hago. Pero si te la están dando en bandeja, po. Claro. ¿Ya? Y en vez de robarte gamba, te podés robar un millón. Qué mejor, po. Claro. Y pasáis piola y la ley te respalda, entonces podías hacerlo tranquilamente y tu conciencia queda súper tranquila. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la ley. ¿Y quién hizo la ley? Ah, bueno, la hice yo mismo. Ah, pucha, qué simpática la cosa, po. Sí, po. Y después se te ocurre, pero ¿por qué robar un millón si puedo robar un millón de dólares? Claro. Y la ley se profundiza y se modifica. Y así, po. Claro. Hasta que tenemos gente que está robando. Y vive del robo. Y vive del robo y está robando más que lo que robaron hoy día. Claro. En el aeropuerto. Cierto. Y sin ningún problema, no hay juicio, no hay posibilidad de ser llevado a la cárcel. No hay movilización de cientos de efectivos, de gastando plata en benzina en los vehículos. No hay ningún helicóptero ahí afuera de sus casas que saben perfectamente dónde viven. Claro. ¿No anda con helicóptero buscando a los dueños de la AFP? Para nada. Ni a Horst Pullman tampoco por el asunto del contrabando de lo que se robó de Argentina. Entonces esa cuestión es... Entonces esa es la cosa de lo que nosotros podemos ver de lo que está sucediendo hoy día acá lo que sucedió en el aeropuerto de Pudahuel. Interesante. Bueno, esperemos de que salgan adelante y que estén bien y que no los pillen. ¿Para qué estamos con cuestiones? Yo podría decir cualquier otra cosa, pero no voy a decir otra cosa. Voy a decir, ya, sí, que no lo... Sí, en el fondo no quiere decir nadie que no los pille. Si total ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, dice el refrán. Así que por lo tanto, bien nomás, po. Que lo disfruten, que no le embarren, sí, que no se muestren. Sí, pues lo que se teme lógicamente que va a ocurrir es que, claro, yo creo que lo que piensan las mismas policías y toda la cuestión es... Bueno, si te robaste 6.000 o 4.000 millones de pesos, tenés que gastártelo en algo, y probablemente van a estar viendo por ese lado. Porque hay otra cosa. Claro, no sé si podrán hacer como los otros ladrones, de llevar tal vez la plata a Islas Caimán. No sé si también ellos tendrán la posibilidad. Sí, porque hay ladrones que le llevan para allá. Sí, y no solo a las Islas Caimán, hay otros lugares también donde van y meten su platita ahí tranquilamente. Y nunca se supo. Ahora el asunto que está es que no creo que esté en la serie anotada de tanta plata, aunque es probable. Pero es difícil, yo creo, que esté en la serie. Porque los cajeros automáticos sí están anotando la serie, porque en caso de que después lo pueden... Pero también es difícil. No es fácil, pienso yo. Y esperemos que, bueno, que les vaya bien nomás los cabros, pues. Sí, pues. Bueno, que hagan como... Insisto, como decía el Rula, es el robo más grande tal vez de la historia de Chile de alguien que no tiene apellido. ¿Sí? Claro. Pues, suponiendo que esto no fue mandado por alguien, tal vez fueron ordenados por Pullman para robarse plata, quién sabe. Tal vez. En este momento uno puede pensar cualquier cosa y tiene todo el derecho a pensar mal, porque piensa mal y acertarás. Aunque los cristianos dicen, piensa mal, pecarás, pero acertarás. Así es. Las dos formas sirven. Sí, pues. Palabra de Alfonso. Hola, buenos días. Homilía. Claro, no, eso era sí, ayer. Y termina con una frase así rimbombante. Es inevitable. Así, pues. Bueno, poco se pudo dormir con tanto helicóptero y con tanta cosa anoche. Estaban ya comentando usted. Le faltó los de 200 millones de pesos en la sexta región, camino a San Fernando. Sí. Se le cayó un camión Brink, 200 millones de pesos. Un tipo lo recogió, que iba en el auto con su hija, y lo llevó amablemente hasta una comisaría porque probablemente se le había... Era muy importante para el banco. Lo fue a dejar a la comisaría. Entonces subió al auto, que era un bolso más o menos, y manejó hasta la comisaría y se lo dejó. Y hasta allá llegaron los brillantes del Brinks a buscarlo después del aviso de carabinero. Y dijeron, carabinero les dijo, aquí están sus 150 millones. Claro, entonces los del Brinks dijeron, hemos conseguido recuperar 130 millones. Así. Y así va hasta que al final... Y la prensa llegó. De hecho, la verdad eran 300 millones, pero... Pero él fue a dejar 200. Claro, por lo menos, o sea, yo vine una tajadita. Claro, bo. Cortar la cola, como se dice. Exactamente. Oye, pero en verdad, yo no iría a dejar la plata si me la encuentro. O sea, menos que creáis que, no sé, me imagino como esas películas que encontré una plata de un narco y te persigue hasta la muerte, pero si caché que una bolsa de Brinks, yo digo, pues de Brinks, po. Chao, no sé. Tienen plata. Claro, puede llevar esa plata a financiar un centro holístico, radio ahí en la zona. Mira, la plata sirve para tantas cosas. Sí, pero a propósito. No hace la felicidad, pero pucha que ayuda. Dios mío, Alfonso. Estoy empezando a sospechar de Alfonso que estuvo ahí en la operación en la. No, yo no tengo idea, porque yo estaba trabajando a esa hora. La coartada. Esto fue a las 6 de la mañana. Yo estaba trabajando. La coartada de Alfonso. La coartada. Y seguimos acá respecto a lo que ocurrió ayer en el sector de Temucuicui. Oye, sí, esa cuestión fue. A propósito de cuestiones así de militarización, claro, uno ve el centro lleno de gope y parece Belfast, pero ya lo de Temuicui, ya eso ya excede todo límite, porque ahí hay una cuestión que ya es totalmente incorrecta, que él, ¿cómo se llama?, estar utilizando militares, que se supone que son fuerzas no de orden ni nada por el estilo, para reprimir una comunidad, pues eso ya... Nos remite, a mí por lo menos me remitió directamente al siglo XIX y al concepto mismo de la pacificación de la Araucanía, en donde se invadió un territorio. Para mí se fue como la imagen, así como de ese estilo. ¿Nada militares? Militares. O sea, en la más... policía militarizada. No. Militares. O sea, en la más golpe de Estado. Así, del mismo estilo. Como en esa época. Ah, totalmente dictadura. Sí. Bueno, es lo que hemos estado viendo desde hace algún harto tiempo, ¿ya? De lo que está pasando en la Araucanía, más o menos fuerte, comenzó por ahí, por el año 95, quizá antes. Y se ha ido recrudeciendo cada vez más. Es nuestra propia franja de Gaza que tenemos acá dentro del país. Y es una lástima de que tanto las autoridades como igual la gente, la población común y corriente, no se hace parte de esta situación. Apenas hay una que otra denuncia, pero es poco, encuentro yo. Debería de hacerse más masivo la protesta en contra de lo que está sucediendo allá. De los hechos que se pudieron recabar el día de ayer, lo ocurrió a eso como de las 11 de la mañana, donde llegan hasta un lugar, que es básicamente una escuela, en ella llega personal militar del ejército. Había duda, de hecho conversamos también con parte de los abogados de la comunidad y también con el lonco de la comunidad, Víctor Keipul, para confirmar básicamente porque había una duda respecto al cambio de uniforme del GOPE, que estaba eso, y efectivamente sabían distinguir perfectamente entre el GOPE y militares del ejército. De hecho, se indicaba a la gente del regimiento de Victoria como las personas que llegaron allá, como los agentes del ejército, pero lo llamativo no era eso. Lo llamativo es que andaban con una hoja de cuaderno, con una lista, con nombres de comuneros. Y también la participación de particulares en el hecho, que no eran policías, eran gente, y habían algunos indicaban gente también de los latifundios cercanos. Entonces, la preocupación, por así decirlo, era que, claro, es sabido, y eso nos manifestaba. De hecho, vamos a escuchar un poco al lonco, escuchar las declaraciones que él señaló el día de ayer. Establecía que hay gente que hace rato está pidiendo militares en la zona. Me refiero a gente de ahí, los latifundios cercanos. Entonces esto puede ser una manera de generar incidente, que es una conversación que tuvimos después, o es una manera de poco a poco tantear o meterlos dentro de. Viendo cómo reacciona la opinión pública frente a esta situación. Puede ser una cosa así, pero también cómo reaccionan las comunidades respecto a esto. También. De hecho, básicamente porque también la gente que estaba siendo perseguida constantemente en esa comunidad, hay varios que después han terminado absueltos, dicho sea de paso, como se hablaba también de ayer de Jorge Huenchuyán, por ejemplo, que el que hayan preguntado particularmente por una manipuladora de alimentos que es perteneciente a la comunidad de Temucuicuy Autónoma, y que después hayan también preguntado por otra gente, hacía sospechar que ya había una especie como de acercamiento a ciertas personas. De hecho, pasemos a escuchar al lonco. Yep. Esto fue lo que conversó ayer con nosotros. Mira, quería consultarte por las informaciones que están circulando respecto a que habría ingresado gente del ejército de Chile a la zona. Efectivamente, yo anduve por Victoria, camino de, le llamamos nosotros, de la camino de Turbina a la comunidad de Temucuicuy. Yo me encontré con carabineros dos veces, cuando me venía y cuando iba regresando a la comunidad. Pero es un camino público. ¿Ya? No tengo dudas. no tengo duda, yo lo vi con oportunidad, y además debo confirmar o ratificar la interrogación que le hicieron a un alamien que trabaja en un colegio ahí por en el campo, Santa Filomena. Ella creo que me preguntaron, lo interrogó los milicos ahí, los militares, por dos personas que son miembros de nuestra comunidad. En este momento, por seguridad, yo no voy a mencionar su nombre, porque al final eso es por seguridad. Sí, ¿por qué te consulto esto? En tratar de ver claramente, distinguir si el golpe con los nuevos uniformes que tienen o bien son funcionarios o miembros del ejército de Chile, porque es un hecho bastante grave que haya personal militar en zonas civiles. Mira, yo no tengo mala vista, yo me conozco si son golpe de carabinero, yo me manejo todo en eso. Sí. Hemos vivido un militarizado acá en la zona, en la cual identifico son militares o carabineros. Estos eran militares, y si hay alguna duda, deberían llamar tal vez al regimiento de Victoria, que por la información que yo manejo ahora, creo que ellos estarían saliendo del regimiento de Victoria, porque en Victoria hay un regimiento militar. Yeah. Entonces, por la información que tengo en este momento, ellos están saliendo ahí. Lo que debo señalar también, yo mientras caminaba en un vehículo, un furgón amarillo, como tipo escolar, me salí de Victoria camino las turbinas que llamamos nosotros, que dirige la comunidad de Temucuicui, en todos los predios particulares también hay un colegio ahí, que están protegidos por militar. Yo eso lo vi, eso no es, y yo me enteré de alguna noticia y yo mismo personalmente eso observé. Ok. Oye, dentro de estas informaciones hablan de que este grupo, esta tropa o pelotón, no sé cuánto eran, habrían estado acompañados de gente particular. Efectivamente. En un cruce, en una... No puedo precisar bien, pero en un cruce de un particular, ahí habían dos vehículos, una camioneta ploma, desconozco de qué marca, y una camioneta roja, estaban con una mujer ahí conversando. Nosotros le llamamos una gringa, una mujer rusa. Ellos estaban conversando. Otro más acá, venía otro grupo de militares, donde venía, dentro de eso venían dos civiles. Entonces, para pa resumir lo hecho, ellos habrían llegado hasta una escuela. Que tengo bueno, llegaron a una escuela, ahí una lamien de Temucuicui, que se llama Sonia Millanao. Claro, es la información que tenemos. Y sí, ella trabaja ahí como manipulador de alimentos. Claro, llegaron preguntando por ella. Sí, y ella había sido interrogada por estos militares y tratando, apareciendo con una hoja de cuaderno donde manejaban dos nombres, o sea, el listado era mucho más grande, pero aparecían dos nombres de una persona de miembro de la comunidad de Temucuicui. Y yo, por seguridad, voy a mencionar nombres como dice. No. Se entiende perfectamente. Entonces, bueno, lo que queríamos confirmar para ver el tema, e insisto, esto es gravísimo, si efectivamente, claro, agentes del ejército entran en comunidades acompañados de particulares y haciendo preguntas. Eso en términos de legislación le pertenece a la PDI. Si es que es una investigación, no se manda al ejército a preguntar por persona X. Sí, no, yo en cualquier cosa igual, yo, como le digo, yo estoy dando esta información con seguridad, que yo vi yo mismo lo vi y a menos de dos metros, porque al final ahí estamos, lo único no que yo no hice es empezar y consultarle quién estaban haciendo ellos, claro, los militares. Oye, Víctor, te queremos agradecer y vamos a estar súper atentos de esto, es que es bastante anómalo y bastante irregular. Sí, no, igual nosotros acá, y en el momento que yo vi esto, igual, más las informaciones que tenemos, de que les pagó información, que la habían interrogado la Lamia Sonia Villanueva, y además que están saliendo en el regimiento de Victoria, nosotros como comunidad estamos bastante ya organizados, y entonces nosotros no vamos a permitir que esos militares puedan ingresar aquí deben tener pesas grandes, porque nosotros igual lo vamos a defender de cualquier manera, porque ya es mucho, o sea, estamos volviendo, como decir, como la dictadura militar, y esto, no sé, pero igual se ha venido anunciando, porque acá los diputados, los particulares, han estado diciendo, incluso en la interpelación, siempre lo primero que hablan de Temucuicú y que hubo con el ministro, allá en la interpelación, y de que Carabinero sería sobrepasado por los comuneros. Entonces, ellos han estado agitando un poco el ambiente, que de alguna manera saque los militares. Entonces, nosotros igual estamos atentos a eso y no vamos a permitir eso. ¿Cuánto distancia hay entre el regimiento de Victoria y la zona de las comunidades donde están ustedes? Mira, bueno, hay comunidades que están más cercanas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, están ya a kilómetros y nosotros estamos un poco como a 5 kilómetros. Perfecto. Oye, Víctor, te queremos agradecer el contacto. Y gracias igual, Julián. Que estén muy bien, un abrazo fraterno. Así es la situación. Es la última parte. A mí me parece interesante, según lo que señala Víctor Queipul, lonco de Comunidad Autónoma de Temucuicui, que tenía que ver con que está este discurso instalado en la zona de que Carabineros ha sido sobrepasado, que es lo que plantea parte del discurso constante que generan los latifundistas. Cada vez que se reúnen con el ministro, cada vez que se reúnen con autoridades, cada vez estamos abandonados, Carabineros se ha visto sobrepasado. Entonces ellos abogan porque salgan los militares. Esto ha sido un discurso constante en la zona, no es nuevo, no es una sorpresa para muchos. Por eso, si bien sorprende por un lado, sobre todo a la gente que no es de la zona, no sorprende tanto allá. Y ellos están muy pendientes de aquello, y por eso llamó muchísimo la atención, sacaron una declaración al tiro, tanto Víctor Queipul, tanto como Jorge Huenchullán, manifestaron y se comunicaron, hicieron una pequeña redacción de los hechos, particularmente lo que sucedió en esta escuela, le digo al tiro un nombre, que se llama Comun Nehuen. Esto está en el sector de Santa Filomena, donde consultaron por miembros de la comunidad de Temucuicui. Dato importante tiene que ver con esa hoja. Con esa hoja donde había nombres, él habla de dos, porque eran particularmente dos nombres que ellos reconocían inmediatamente y que le hizo despertar ciertas alertas, aparte de la persona que él nombra, que está manipuladora de alimentos, también un miembro de la comunidad, que es Sonia Millape Millanao. Por quién consultaron en este colegio, que un colegio, dicho sea de paso, particular. Entonces, en estas dudas de si eran o no era, él fue el que da la confirmación y dice: yo los vi, no tengo mala vista, sé reconocer si son del golpe de carabinero, yo me manejo en eso, en constante allanamiento, y sé distinguir si son militares o carabineros. Lo único que no hizo fue acercarme y preguntarle qué estaban haciendo, pero los vi y eran militares. Entonces, hasta el momento no había ninguna declaración oficial, por así decirlo. De hecho, él decía, pregunten en el regimiento Victoria, porque al parecer todo indica que son de ahí. Y esto llama un poco, insisto, la atención, porque de la especulación viene acá el por qué estaban ahí. ¿Qué hacían estos particulares, el que él nombra una tal gringa, una Rusia? Él habla de dos camionetas también, de particulares, que estaban hablando también con militares. Hay preocupación en la zona y, según nos declaraban después de esto, están en estado de alerta, están muy atentos a lo que está ocurriendo, ya sea tanto una remetida a los posibles allanamientos, que hoy día ocupan la figura de la vigiato. O ya no se ocupa la ley antiterrorista, ya no hay que estamos buscándolo porque le disparó a carabineros. No, el abigiato, robo de ganado, de animales, y entran de lleno a las comunidades, y ahí se generan obviamente roce de enfrentamiento y terminan siendo detenidos por daño y obra carabineros. Como le pasó a uno de los comuneros no hace mucho, que fue atropellado por un zorrillo y que terminó él siendo formalizado. Entonces, es bien compleja la situación, y es bien grave también la denuncia que señala Víctor Queipul Lonco, allá de la comunidad de Temucuicuy. Interesante saber y de informarse acerca de esta situación, porque después de las declaraciones de derechos humanos interamericana. Te refieres a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. A eso mismo. Después de eso, y que además Naciones Unidas también ha hablado de parar con el asunto de la ley de antiterrorista y que tiene que eliminarla. Entonces, claro, por eso Bachelet dijo de que no se iba a impugnar la ley antiterrorista en la zona de la Araucanía. Uh-huh. Pero, claro, no se está haciendo eso, pero como bien dices tú, se están haciendo esto de los abigatos. Y hace dos o tres días atrás, en una comunidad entraron, fueron golpeados y se llevaron para llevarse los animales que habían, y diciendo de que habían sido robados. Estas cosas están pasando y van a buscar pretextos para poder seguir presionando y así sin que los mapuches sientan de que están en desventaja y todo este asunto. Ahora lo grave, porque esto yo encuentro que es gravísimo, si se llega a comprobar, o sea, no a comprobar, sino que si se que esto se abra a la opinión pública acerca de que militares estén interviniendo en el lugar, porque eso ya la cosa se pone más grave. No es absolutamente. Tiene que tener autorización del ministro del Interior para hacerlo. No es una cosa que ellos lo hagan así como cuando de repente, no, es que Carabineros se sobrepasó. No. Uh-huh. Tiene aquí una responsabilidad política. Exactamente. Por lo tanto, esa responsabilidad política es del ministro del Interior y más arriba de la presidenta Michelle Bachelet. Así que ahí tiene que apuntarse los dardos para que ellos digan y respondan frente a esta denuncia. Claro, no es que fueron un grupo de latifundistas al cuartel de Victoria. Al cuartel, regimiento. Al regimiento de los militares, diciéndole: oye, ¿nos pudiera acompañar? Acá tenemos una lista. ¿Nos pudiera acompañar a preguntarle a estas personas amablemente? No, así no es la historia. No. Y así no puede ser la historia. Y si fue así, es más vergonzoso. O sea, ellos pueden ir y pedirle a los militares todo lo que quieran. Ahora, los militares no pueden salir y hacer eso por su cuenta propia. Exactamente. Tienen que tener una orden de arriba. Exactamente. ¿Sí? Una orden, porque por algo se sabe de que el mando militar es vertical. Claro. ¿Sí? Y la verticalidad del mando tiene que ser respetado siempre. Claro, y responde al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Presidenta. Claro que sí. El Ministerio de Defensa, tío. Sí, yo creo que el Ministerio... Sí, porque, claro, Ministerio del Interior no, porque el Ministerio del Interior tiene que ver con Carabineros y PDI. Tiene que ser el Ministerio de Defensa y claro, la Presidenta. El Ministro de Defensa tiene que ahí mucho que decir. Así es. Claro que sí. Sí que no, yo creo que hay que... Que en este caso es Jorge Burgos. Jorge Burgos, sí. Uf. Sí. Qué miedo. Sí. Huele a azufre. No, y el punto es eso, también volviendo con el tema del fallo del tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este llamamiento a que no se aplique la ley antiterrorista, y en este momento se está tratando peor que terrorista a una comunidad, porque se está utilizando militares, que son fuerzas de invasión, o entre comillas, como le dicen algunos, fuerzas de defensa, pero defensa contra quién, si eso supone que es para... relaciones pero es para conflictos binacionales, y está utilizando para oprimir a un pueblo. Eso me parece a mí que es peor que tratar de terrorista. O sea, esa cuestión es utilizar fuerzas que no son de orden. Es que eso es lo que hay que dejar claro. Acá los militares no jamás tienen que estar cumpliendo una labor de orden. Nos mal acostumbrados poniendo militares, por ejemplo, en las elecciones, creyendo que los militares pueden poner orden. Que creo que cuando hay... catástrofe. O cuando natural. Hay catástrofe. Claro. Los militares no son para poner orden. Y los militares, y justamente volviendo al tema de las catástrofes, los militares se sacan de las catástrofes con la firma de la presidenta Bachelet, con la firma del Ministerio del Interior y con la firma del ministro de Defensa. Y acá, por lo menos, públicamente yo no he visto la firma, pero no sé si es que ellos habrán decidido, habrán aceptado lo que ocurrió, o por lo menos uno tiene el derecho de ir a preguntarle. Claro, porque hay como una responsabilidad política. Exactamente. Y frente a esa responsabilidad tiene la investigación. Exacto. Pertinente, diciendo, bueno, ¿qué andaba haciendo un grupo de militares? Claro. Con particulares también involucrados en comunidades mapuche. Que expliquen eso y que se haga un sumario. Ahora, insisto, esto tampoco sorprende tanto. Y habla también de ciertos contextos. Tú bien lo dijiste, Alfonso, hoy día ya no se necesita invocar la ley antiterrorista para echar mano a ciertas prácticas. Así lo han denunciado sistemáticamente, tanto como así lo han denunciado sistemáticamente abogados y activistas por el pueblo mapuche, en que hoy día no se está ocupando, y perfectamente uno podría decir, oh, qué bueno, no se está ocupando la ley antiterrorista, pero los mecanismos siguen exactamente igual. En los juicios, los testigos protegidos, sin rostro, estas cosas de ocupar toda una serie de antecedentes de inteligencia, etcétera, etcétera, como el caso del juicio de Piso Pisue, el caso en el Pilmalquén. Estuvimos conversando acá con Rubén Cañío Huerquén de la comunidad la semana pasada, estuvimos acá en los estudios de Radio Villa Francia, y un juicio bien irregular, de hecho estuvimos conversando también con los abogados de ahí, que tiene que ver con dos patas, por así decirlo. Una, el criminalizar hechos de resistencia. Tiene que ver con ellos proteger sus comunidades. Y por otro lado, el de generar categorías distintas para ciertas personas, que en definitiva viene a confirmar lo que se estaba señalando en la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá se está aplicando una ley de carácter racista. De hecho, ni siquiera se invoca la ley antiterrorista, pero si son mapuches ya tiene connotaciones distintas, por tal se ocupan distintos mecanismos y los juicios son mucho más largos, se amplían las prisiones preventivas, etcétera, etcétera. Cosa que se ha visto de una manera sistemática. El otro día se conmemoraba a Rodrigo Merinao que fue ejecutado, que fue asesinado cercano a un predio y a un camino rural ocupado casi por exclusividad de carabineros, y él estaba todavía en juicio. De hecho, él termina siendo absuelto, pero no había ningún antecedente, él y otros más, ya muerto. Y pasó gran parte de su vida siendo perseguido. Caso de Jorge Huenchuyán, que fue absuelto en dos instancias. Y también, y esto genera ciertas relaciones que tienen que ver con el romper la comunidad, dejar uno en prisión y otro este. Entonces se genera una lógica, por así decirlo, carcelaria. Parte también de lo que señalaban la gente de la condena. Esto es una política, en términos de ejercicio del derecho, discriminadora, racista. Totalmente. ¿Por qué? Porque genera una lógica carcelaria en el sentido, y esto es lo que estábamos discutiendo el otro día acá, tú estás peleando por la reivindicación de tu territorio, tú estás peleando desde tu comunidad, te invaden, dicen que están buscando, qué sé yo, ganado, lo que sea, se genera el enfrentamiento, termina siendo encarcelado tú. Porque agrediste a carabinero, porque o da lo mismo si lo hiciste o no, pero para el caso está nombrado como el caso de paradigmático de Iván Vesmalinovic, que decía que hubo un intento de homicidio contra Iván Vesmalinovic, general de la novena en ese tiempo, ahora está en la octava región, y él estaba en un helicóptero arriba, pero ellos estaban a matar. De hecho, se termina cayendo ese juicio, pero a lo que voy, es que se genera toda esa lógica que en definitiva después terminan siendo encarcelados. Y las familias después tienen que entrar a ver, o las comunidades, generar los recursos, actividades para ir a ver al preso, para ir a dejarle cosas y todo el tema, y empieza a generarse una lógica en torno a eso, y de una u otra manera lo que hace, esto es un tema, una vieja táctica que se ha ocupado hace mucho rato, genera la lucha entre la libertad de los compañeros y queda un poco de lado la libertad del tema territorial o la reivindicación inicial. La judicializa, por así decirlo. Incluso derechos carcelarios se transforma en la pelea. De hecho, el judicializar movimientos sociales es una técnica muy vieja. Sí. Acá en Chile se aplicó a destajo a finales de los 90, hasta el día de hoy se sigue haciendo. Pongo otro ejemplo gráfico, tenía el caso de Modatima en el caso de Petorca, que en definitiva el tema en cuestión termina siendo la pugna entre Mondaca y Pérez Lloma. Pérez Lloma, que no ha pisado un tribunal, sin embargo Mondaca, que es dirigente social de esta comunidad de Petorca, tiene que termina ir a cuatro, constantemente o tres, porque está puesto en varias partes. Sí, entonces termina judicializado esto y la reivindicación es una, que no caiga el compañero en una prisión de mucho tiempo, y segundo, generar la discusión desde ahí y le pone ciertos pisos. Esto ha sido analizado varias veces, y es una de las herramientas que tienen generalmente también los estados y los poderes de la élite PAP tener. Y te lo pongo en estos términos. En el caso de Pérez Lloma, Pérez Lloma no ha ido a un tribunal. Todo lo ven su abogado, él no pisa el tribunal, pero tiene metido a los dirigentes sociales y particularmente, en este caso, a Rodrigo Mondaca, constantemente teniendo que ir a tribunales, porque si no es desacato y todo el cuento. Entonces, está en una actividad, después tiene que volverse porque tiene que ir a la audiencia, sí, de juicio y tal. Y no ha pasado porque hemos encontrado con él. Y eso es una constante y que genera esta lógica. Y eso tiene que ver también en que este tipo de detenciones tienen su razón de ser. Hay un ordenamiento desde un alto mando, en este caso, por ejemplo, de Carabineros. Carabineros, cuando actúa, tiene un mando político, depende directamente del Ministerio del Interior, que depende de la cúspide de ese aparato estatal que mantiene la administración del bloque en el poder. Y que se decide, por ejemplo, en el 2006, en el caso del primer gobierno de Michelle Bachelet, era la orden de tener a la mayor cantidad de personas posible, y sobre todo menores de edad. Y esto tenía concretamente un efecto, y el efecto era de que después terminaban los niños no pudiendo ir porque cuando había marcha, los papás, no todos obviamente, pero en su gran mayoría entendiendo esa psiquis, de hecho el discurso en ese tiempo desde la vocería del gobierno de Michelle Bachelet era: ¿qué está haciendo su hijo? Usted tiene que saber qué está haciendo su hijo, si no cree puede echar mano y revisar, está la Biblioteca Nacional también para revisar prensa, no solamente Google. Y todo el discurso era ese. De hecho, más, se le dio mucha bomba a dos notas. Yo recuerdo una de que era una mamá que iba a buscar a su hijo a la comisaría y se lo llevaba a patá en la raja, sí, literalmente. Y eso generó casi un tema así como, sí, porque usted tiene que saber qué está haciendo su hijo. Y eso se decía desde la vocería del gobierno de Michelle Bachelet. Los mismos que aplaudían a esos padres que iban a buscar a los niños durante la dictadura, que caían presos y que los sacaban y decían: este es mi hijo, y ellos aplaudiendo, y ellos bien, así se hace, cabro. Pero ahora, donde son en contra de ellos, es totalmente lo contrario. Además, estas son actitudes terroristas contra los niños. Absolutamente. Porque los niños... ¿Qué es lo que pasa con estos chicos que viven en las comunidades mapuche? Ven todo eso, lo que les pasa a sus padres, lo que les está pasando a su entorno, a ellos mismos cuando son agredidos. Entonces, claro, les baja todo el pánico, todo el terror, y con eso los tienen para que no se metan en nada, les dice el gobierno, porque si se meten les va a pasar lo mismo que a sus papás. Ese es el mensaje que están mandando. Sí, ese es el mensaje. También es como una especie de jurisprudencia maligna en la zona de la novena y la octava región, en el sentido de que ya se está tomando como normal y como procedimiento, que claramente se ve que hay una ordenanza desde arriba, porque están coordinados la fiscalía, están coordinados los jueces, están coordinados Carabineros, están coordinados todos en realidad para, por ejemplo, detener a alguien y hacer lo que normalmente también se está haciendo, que antes de un juicio ya lo puedes tener uno, dos, incluso tres años o más en cárcel. Claro, porque están esperando un juicio. Por lo tanto, ya se está haciendo algo que ya ni siquiera es necesaria la sentencia a un juicio. Y se está haciendo cada vez más común de que en realidad lo importante no es la sentencia del juicio, sino lo que importante es detener a ciertos sujetos para desestructurar las comunidades. Un caso importante, por ejemplo, ha sido la última arremetida también que ha hecho el Estado. El Estado me refiero porque lo han hecho distintos gobiernos ya. De detener, por ejemplo, Machi. En el mundo mapuche, que claramente tiene una función central y una función ordenadora dentro de sus comunidades, y por lo tanto desvincular al machi de su comunidad es una gran forma, y ellos lo saben y por eso lo hacen, de desestructuración de la comunidad. Entonces lo que ya están viendo es cómo desestructurar comunidades, cómo quitarle la unidad a las comunidades. También lo que decía el Toño, cómo también transformar las demandas, por ejemplo, de demandas territoriales a demandas, por ejemplo, de derechos carcelarios. O sea, en realidad nosotros ahora nos vamos a estar gastando nuestra energía en la recuperación de tierra y en hacer este discurso, sino en este momento derecho a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, un familiar que ni siquiera le están dando derecho a visita. Y lo hacen adrede. No le dan derecho a visita para que se pelee por el derecho a visita, y al final la discusión se va a si tiene derecho a visita o si tiene, por ejemplo, el caso también de los machis, si tiene derecho a hacer sus rituales. Y lo hacen deliberadamente para desviar el tema y desviar las energías también de una comunidad hacia esos temas. O sea, tú desvías el conflicto hacia donde tú quieres y donde lo puedes manejar. Claro. ¿Por qué? Se termina dando la siguiente lógica. Sacralizando la institucionalidad, pues te obligan necesariamente a tener que hablar con el tal ministro, te tenés que hablar con tal persona, que tenés que hablar con... De hecho, es una serie burocrática de instancias en las cuales tú tienes que casi comprobar cada cosa que dice el otro lado unilateral. Por tanto, terminas constantemente. Entonces, queda el poder de decisión en ellos. Les terminas revalidando el poder. Eso ocurre constantemente. Es un tema para el análisis, pero tiene que ver con políticas, y tiene que ver con políticas desde el poder. En Jirase, por eso tampoco sorprende tanto lo acontecido en Jirase Mucuycuy, probablemente a la mayoría le sorprende, y no gratamente. No han habido explicaciones claras respecto a esto, no creo que tampoco las haya. Pero eso genera un estado de alerta y genera más o menos una preocupación mayor, porque nadie espera que se escale mayormente y que entre en qué. No hemos decidido porque se ha visto sobrepasada la fuerza y hemos llegado a la decisión de, mira, no invocamos la ley antiterrorista, pero vamos a resguardar militarmente ciertas zonas. ¿Y qué zonas serían? Forestales, en general, de latifundio. Claro que reconocerlo públicamente, eso le puede traer consecuencias con los organismos internacionales. ¿Repreocupado están? Bueno, igual yo creo que deben estar preocupados de que van a tener que pedirle perdón a los comuneros que fueron absueltos por el ¿cómo se llama? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso les preocupa. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo y quedan mal parados. No solo frente a la opinión pública, nacional como internacional. Exacto. Entonces, ahí yo creo que sí, les puede preocupar un poco. Y es parte de lo que... pero les preocupa más, claro, en un tema de lo cosmético, de maquillaje. Sí, ese oropeles obvio, que se necesitan constantemente de baños democráticos, etcétera, etcétera. Pero pasa porque también la memoria es bastante frágil. De hecho, a propósito de ciertos temas o cómo operan ciertas personas dentro del engranaje que es el poder, el otro día me sorprendía viendo la entrevista de Tomás Mochiati, que estaba entrevistando a Lenin Guardia y era presentado como analista de inteligencia. Y tú decís, bueno, la memoria de este país es increíble. Lenin Guardia, que fue condenado a 7 años, de hecho fue recibido por buena conducta y se le rebajó parte de su condena. Pero un hombre que se había concertado, cosa que termina siendo condenado, se había concertado con López Candia para contar más o menos a grandes rasgos la historia, porque está llena de detalles más o menos sabrosos. Se generan cartas bomba. una a que eran cartas con pequeño elemento, etcétera, etcétera, que detectable, porque era la idea también. Una que va a la embajada de Estados Unidos, otra al staff de abogado de Luis Hermosilla, otra a Nelson Mery, etcétera, etcétera. Y llega Lenin Guardia, que trabajaba para la oficina, que trabajaba para el organismo de seguridad de La Moneda, era muy asiduo al Palacio de La Moneda, vinculado a los socialistas, por eso conocía a Mery. Estuvo así, por ahí, final de los 60, 70, en el MIR, pero básicamente su entorno tenía que ver con el Partido Socialista. Y él llega con un listado de nombres de las personas que habrían participado en esta generada de atentado, en la que era una rearticulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Paralelamente, López Candia se comunica con Radio, no me acuerdo si era Cooperativa o Bio Bio, para dar más antecedentes. Bueno, él se junta con Nelson Mery, de hecho se junta en la casa de Nelson Mery antes de darle el nombre, por un valor de 3 millones de pesos. Esto está consignado después en todo lo que fue el proceso, porque él vende los nombres. Él vende los nombres de este supuesta gente que se había rearticulado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para generar... Él vende esto. La lista que inventó. Pero esto tiene que ver con emprendimiento. Una oportunidad de negocio que él vio después del 11 de septiembre del 2001. El tema cabe acá y se cae todo este montaje en el momento en que es allanada la casa de López Candia. Porque encuentran los materiales con que se habían hecho las bombas. Sí. A propósito, López Candia se va de tarro. A propósito, ¿no han visto qué pasa con Lenin Guardia y dónde ha estado Lenin Guardia cuando han sido los bombazos acá? No. Bueno, se preguntó el otro día, estábamos comentando eso a propósito de si tendrá alguna coartada por cada bombazo, que reaparece Lenin Guardia y reaparecieron las bombas. Muy cierto, dice Marcelo Reyes, dice Lenin Guardia, además se vinculó a Nasur, este empresario del fútbol y otras más, e intentaron involucrar la toma de Peñalolén en el asunto de las cartas bombas. Es efectivo eso. Sí. Bueno, que tiene que ver con una lógica de emprendimiento, porque en definitiva ellos no solamente traían los nombres, sino que traían soluciones. El ámbito de la seguridad se genera mucho eso. Por eso hay gente que le encanta que se genere cierta sensación de inseguridad, porque te tienen la respuesta. Son los que te venden las rejas, son los que te venden el candado, son los que te venden las cámaras, los que te venden guardias privados. Negocio redondo. El tema de la seguridad acá es un tema muy poco investigado, y donde se pueden encontrar a varios, por así decir, delincuentes que trabajan sin ningún problema ahí. El tema es que se desmorona todo esto. Ahora, es básicamente llamativo. Es como hablar de que entrevisten a Youssef, entrevisten a la fiscal Peña, que entrevisten a Lenin Guardia. O sea, ya te configura un panorama de gente histérica que de una u otra manera empieza a generar su emprendimiento, en las cuales se manejan como expertos. Y en esa experticia ellos hacen su negocio. Entonces, está el caso de Enrique Villanueva, que fue condenado a libertad vigilada, está en el proceso a propósito de una información emanada de Norambuena, que está en Brasil hace bastante rato, comandante Ramiro, que según este Villanueva, esto se debería a delación compensada, un acuerdo que hizo el abogado de la UDI con él para rebajarle, porque ahí estaba toda esta discusión de que nuevo antecedente incluso podrían hacer de que la UDI visara, por así decirlo, y el gobierno de Chile, y trajeran a Mauricio Hernández Norambuena a Chile. Y siguiera cumpliendo su condena acá, y una cosa muy sentida también y querida por su familia. Pero hay otro antecedente que no nombra Enrique Villanueva, que es por qué Mauricio Norambuena lo vincula a él. Y básicamente porque Mauricio Norambuena vincula a Villanueva como agente de la oficina. Dice, y estaban al tanto de esto. O sea, él era parte de la dirección en su momento, el frente, él sabía perfectamente. Es una entrevista que dio en televisión hace varios años atrás. Y al final también porque dentro de lo que fue la dirección del frente, el frente autónomo, y las distintas discusiones, hasta por lo menos la escisión con el comandante Salvador y todo lo demás, para los que recuerdan esos tiempos, estuvo una discusión política constante. Pero era señalado Villanueva como un agente, y de hecho él reconoce que hizo asesoría o cosas por el estilo. De hecho, después estuve trabajando en la Academia de Humanismo Cristiano, etcétera, etcétera, de como muchos otros, como el caso, y pongamos de nuevo, Lenin Guardia, López Candia y otros más que trabajaron a lo largo de la oficina, muchos que de ellos venían de organizaciones de izquierda, para eliminar de una otra manera a quienes pudieran estar en contra de este proceso. Entonces, claro, por un lado uno decía lo vincula porque efectivamente en el tiempo en que señala, de hecho ayer mentía un poco, lo estaba viendo en una entrevista de Villanueva y decía que no había dado una declaración, había dado unos 90, no, efectivamente hay una entrevista del año 91 donde dice está bien ajusticiado Jaime Guzmán, cosa que le cuesta bastante cara hoy, porque estaba en el beneplácito y los hechos lo ponen dentro de los años en el que se tomó esta decisión dentro del Frente Autónomo, pero que niega hoy día y dice que no, que dio una entrevista acá en Chile y fue en el 90 y esto, y hay registros de que hay una entrevista del año 91. El tema es que esto es un matar dos pájaros de un tiro, según la lógica de Norambuena y que uno más o menos conoce, que está en Brasil, que es, bueno, por un lado, por situarlo a Villanueva en el lugar, y por otro lado, hacer pagar a un tipo que colaboró de otra manera con los aparatos de seguridad del Estado. Entonces, ahora, claro, la UDI ha alegado un montón porque de una otra manera mantiene abierto el caso, que es lo único que le interesaba en definitiva a la UDI. Pero la condena es bastante baja, libertad vigilada, o sea, tampoco le va a afectar mucho a Villanueva, salvo en términos de la historia, posiblemente. Entonces uno empieza a ver un montón de historias que tienen que ver mucho más con películas de espionaje, con películas de doble agente, que son parte de lo que circula constantemente, y casi por causas naturales, casi, porque hay cosas que son bastante artificiales, del poder y de la historia de este país. Así es. Está el caso de la muerte de Antonio Leti, un poco más acá. Sí. También sí. Se sindica a alguien que estaba colaborando para el organismo de la oficina. En el sector de la reja. Exactamente, por ahí, claro. Por la vía Japón, un poco más atrás, la zona de profesores. Y empezó a hablar de la oficina por Jorge Burgo, a propósito. Sí, aparte de eso. Jorge Burgo, que actual ministro de Defensa y que fue también estuvo ahí como subsecretario, y a cargo también de la oficina. La conocida oficina. Que era como el nombre dentro de la izquierda cuando se hablaba de la oficina. Era, sí. Ahí. Sobre todo porque la diferencia de la oficina con los anteriores organismos de seguridad que tuvo el aparato del Estado tiene su distinción en que la mayoría de los que constituían la oficina habían estado en organizaciones de carácter político de izquierda. Entonces conocían mucho tejemaneje y había mucha relación. Y mucho doble agente. Mucho doble agente. Es que mucha gente la tomaron justamente por lo mismo, porque era fácil meterse dentro de las organizaciones sociales o políticas, porque todavía quedaban las confianzas. Exacto. Entonces se pensaba de que, sí, volvió, está acá, claro, porque es de los nuestros, estuvo en tal parte, estuvo acá, estuvo haciendo esto. Gente que estuvo en el extranjero, gente que estuvo en países como Nicaragua, como Cuba, pucha. Entonces la gente le da toda la confianza. Sí, bueno, tenía el caso de Marcelo Chilin, que hacía clase en allá en Punto Cero, en Cuba. Sí, pues. No, y hay muchos que llegaban como amigos, de hecho, muchos relatos respecto a eso, que llegaban diciendo, oye, mejor entrégate porque los militares te están buscando. Sí, una manera de dar un mejor trato. Incluso puedes sacar algún económico. Claro. Sí. Llegaban con la perspectiva del amigo, así, del compañero, sí, y que estamos en otro tiempo. es otro contexto este, claro. Puede ganar un subsidio, todo. Uno escuchó mucho de eso, sí. En su tiempo, y había gente que después la llevaban para la moneda, oye, mira, y te pueden sacar tu pensión, el tema de ser exonerado puede resolverse de una manera más expedita. Esa era parte, generalmente, del ofrecimiento. Habían otros que eran mucho más descarados. Pero sí, pues, hacían mano a este y a otro por así decirlo, condición natural de cierta izquierda, que era el tema que tú mismo decías, por el tema de la amistad. Y bueno, la izquierda generalmente tiene un problema de incontinencia verbal, bueno, y habla sin parar de weas que no tiene que hablar. Eso es muy constante y mucha gente cayó así. Y eso es parte de una práctica. Por eso, en general, en el caso particular de las organizaciones de cuadro y las organizaciones más cerradas, la compartimentación era muy distinta. Y las lógicas que se ocupaban eran muy distintas a sabiendas de esas. El tema es que, claro, en un momento hubo mucha gente que conocía perfectamente esa maquinaria. Está la eterna discusión de lo que pasó con la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, la única manera de poder desarticular esa dirección era desde adentro. No había otra forma. Y no había otra forma porque está comprobado por el tiempo y por la historia. O sea, de hecho, fue nombrado enemigo número uno y aún así era muy difícil aceptarles golpe al frente. Muy difícil. Y tenía operaciones atrás que fueron pero tremendas y que se ocuparon tremendos recursos, que es el caso de la operación Albania, por ejemplo. Pero en la práctica... siempre terminaban cortados y de hecho los mandos, altos mandos del Frente Patriótico siempre salvaban. De hecho muchos decían tenían pactos con el diablo, o sea, hasta que se señala, o por lo menos parte de los relatos, que es rota desde adentro. Sí. Y que hay filtraciones de ubicación y que básicamente fue la entrega del número uno, que es el caso de Raúl Pellegrini. Entonces, en este sentido, hay una lógica. La Concertación, por ejemplo, siempre supo tener eso a mano y apoyado también, asesorado por la gente de lo que fue la inteligencia española para la desarticulación de ETA. Llegaron muchos en principio de los 90 y de varios lados. De Israel también llegaron acá, que tiene que ver básicamente con el manejo de grupos subversivos. Independientemente de que las características chilenas eran muy distintas. Muy sí. distinta. Pero se dio eso y todo hace pensar que todavía se sigue dando. Todo, y queda bastante claro con lo último. De hecho, yo creo que eso ya es como parte que reafirma todo este asunto. O sea, de que hay intervenciones, hay espionaje, hay infiltraciones. En el caso de Gualmapu, creo que es súper claro. Nos tocó al principio de año ver el caso de Castro Antipán. Estamos viendo ahora casos de militares metidos y claramente ahí uno ve que hay una estrategia de Estado y hay una política de Estado de meterse en esto y de infiltrar movimiento y de utilizar todos los medios para reprimir. Y yo creo que acá lo que hay que denunciar es justamente eso. Acá se están utilizando medios que son terribles para reprimir, como por ejemplo usar militares, incluso usar los GOPE, usar los carabineros es terrible también, y utilizar esta excusa de la vigiato y inventar un falso delito para poder entrar a comunidades, me parece que es una cosa que hay que denunciar siempre que pase, y nunca dejar de hacerlo. Yo creo que eso es esencial e importante, y también para entender de que esto ya se está convirtiendo en una política de Estado, o ya es una política de Estado hace un buen tiempo una política de Estado. Y por eso también decía de que esto acá está coordinado carabinero, los militares, ahora parece que también fiscales, jueces, autoridades locales, están todos coordinados en un solo plan, en una sola dirección. Y eso habla de, por supuesto, una política de Estado sin lugar a duda. Y eso es preocupante. Sí. Tenemos, se supone que invitados en... Se supone que a las 11:30. Ah, ya. Es que no sabía la hora que me den una pausa musical. Pueden enviar sus temas mientras tanto. Porque tenía contemplado hacer la pausa y que volviéramos, pero no sabía si tú sabías más a qué hora llegaban. Yo tengo acá la 11:20. Se supone, pero... la puntualidad. No, pero es que a ti te dijeron una hora. Sí. Ya, pero bueno, ahí lo vemos. Si llegan, se suman ahí. Es normal eso. Estaba viendo ayer, desafortunadamente, estaba viendo a Carolina Meyer, esta religiosa, bacán. Estaba en un programa, el tema que después ponían a Felipe Cuea, ¿no? Sí, eso fue terrible. Claro. Pontificando sobre el aborto y que él los gays a la UDI no le caen mal, pero casarse es otro tema. Oye, Carolina Meyer es un... Caroline Meyer. ¿Ah? Caroline Meyer. Que... Alemana. Alemana, yeah. Que sí, trabajó en la zona norte en los años 80. Sí, bacanilla. Ya, yeah, sí. Religiosa. De hecho, es realmente un insulto poner después a Felipe Cuea. Sí, fue un insulto. Tremendo. Cuando ella dice, yo no le tengo mal a nadie. Ni nada con nadie. Solo contra el sistema. Dice que el capitalismo aquí se puso a sangre y fuego, se instaló en eso de que fue el 64, 65, 76, un capitalismo salvaje. No, bacán ella. Y que nada, pues uno identifica y ciertos relatos, pues, y empatiza con ellos, pero los reconoce. Eso es muy bacán de ella. Y después ponen a Felipe Cuevas, qué cosa más terrible. El derecho a la vida, porque la mujer no puede abortar, y se puede hablar un montón de sarta, que él también viene de una familia disfuncional, porque lo crió la tía, porque él era hijo de madre soltera. Y dice, disfuncional. Mira, yo también vengo de este y no lo considero que eso sea disfuncional. No. Mira, me crié con mi mamá y no veía ninguna disfunción respecto a eso. Pero para ellos es disfuncional. Claro. Ya el hecho de que ser, no es familia. Y lo no cuenta hay papá, con, mamá, entonces ya... Pero lo cuenta como un relato casi super, a los Goldberg. Así como... Claro. Yo conocía a una de mis vecinas, estaban como la misma. Es como decir, que yo vengo de ahí, pero a lo que he llegado, ¿ven? Que se puede... Es cosa de querer. O tal vez lo estaba haciendo como un argumento de decir las consecuencias de una familia de ese estilo, po, diciendo yo que así y que soy así de Gil, tal vez él se usa, claro, como muestra. Tan mala como el plan C. Claro, quería argumentar en contra de las familias que no están constituidas como ortodoxamente. Entonces dice, bueno, mírenme a mí, que yo soy así, no sé. No, yo creo que no. Yo creo que ahí el problema está en que él está tratando de decir... Sí, obvio. Espérate, que él, a pesar de eso, de esa disfunción de su familia, claro, pudo llegar a ser, según él, un hombre de criterio formado y dirigente de un partido político. Nada menos. Sí, o de la un juventud. Gente que no lo cachaba a nadie. No, pues, hasta el día de hasta cuando se mandó el condoro. Falta que saque un disco, pero, y la hace todo así. Pero sucede que cuál es la imagen. Voy a sacar un disco para la Navidad, sino, o para las fiestas patrias. Cuecas cantadas por Felipe Cuea, claro. Ya, disco de platino, así, comprado todo por la UDI. Una Navidad en familia bien constituida, claro, con Felipe Cuea. Porque Cuea, la imagen que dejó ahora es justamente eso, po. Ay, el tonto bruto, pucha. Si toda la gente, o sea, más de una mujer puede decir, pucha, si voy a ser madre soltera con un hijo así, mejor me hago un aborto, po. Ah, ¿tú crees que lo hizo, ¿tú crees que lo hizo con el fin de apoyar la reivindicación del aborto libre y seguro y gratuito? No lo hizo. No, pero también resultó. Así le resultó. Así le resultó. Él pensaba de que no fuera así, pero le resultó así. Es tan pelotudo. Y el tema del plan Z a propósito. Ahora yo creo que, y ayer lo conversaba en la noche con gente, este tema de que, ¿sabes qué? Encuentro hasta bueno que se vea la tele. ¿Sabes qué? Son autogoles. Cachado, esa gente que cada vez que sale la caga más. Y yo creo, déjenlo hablar tranquilo. Y a esta altura... De hecho, ya con el tema del Plan Z le puso la guinda a la torta y fue ya así como, ya. Sí. Sí. Oye, a propósito. Pero siempre hay gente muy pobre, muy ay, Venezuela, sí, estuvo 30 horas, pobrecito. Bueno, acá te detienen, weón, arbitrariamente todos los días. Sí. Y por casos de iguales que lo que cometió él, hay gente que estuvo 8 meses presa. Exactamente. Que fue un peruano, me acuerdo. Y ojo, y eso que tuvo 8 meses, porque hubo intervención de Cancillería peruana, claro, en todo el tema, y él termina pagando así como siendo expulsado. ¿Ah? Y que no puede volver en 10 años. Entonces. No, pues sí. No, y el tema respecto al Plan Z, el otro día un amigo estaba buscando pega, un colega historiador. Y hay un anuncio, se busca historiador para algo. Era como que no decía para qué. Y fue la entrevista. Y era porque querían hacer un libro que querían demostrar que el Plan Z era real. Por supuesto dijo, váyanse a la cresta, yo no trabajo con ustedes. Pero a ese punto están todavía pensando en de que esa cuestión y quieren conseguir revivir historia. El Plan Z. Claro, quieren, quieren buscar. Y me acuerdo de mi amigo, respondemos, esa cuestión no es real, váyanse a la cresta. Sí. De hecho, se ha hecho una... ojo, porque el tema del Plan Z se ha investigado varias veces y se ha demostrado la falsedad del Plan Z y del libro blanco del cambio de gobierno de Chile. También, po. De Gonzalo Vial. Es un tema que está archi cerrado. De hecho, es más, por ahí por el 2006, estoy citando parte de una nota que subimos ayer en Radio Vía Francia, el 2006. Crisis Periodista hace referencia tanto al tema del Plan Z como otros más, como parte del montaje que desarrollaron parte de la prensa chilena respecto a aquello. Para justificar el golpe. Uno era justificar el golpe. Y lo otro es justificar las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se desarrollaron en el país. Claro. Está eso en una constante. Entonces, echar mano al Plan Z. No, sí. Igual fue como su autogol bueno. Fue el autogolazo, pero más grande de todo. Entonces que ya. Junto con la pérdida del avión y actos que muestran la soberana estupidez de cueva, pues sí. Oh, me han liberado. Perdí el avión, pues. Sí. Que alguien decía por ahí, bueno, si está ahí en una dictadura y así de complicado, o un poco al estilo Argo, cuando tratan de graficar Irán, salía arrancando lo antes posible. No, claro. Perdió el avión. Perdió el avión. Problema. No hay problema. Todo está bien. No, quería quedarse. Quería quedarse. Ahora yo creo que tanto Cancillería chilena como el gobierno de Venezuela no quedan bien parados con esto. No. Ayer lo estábamos conversando, de hecho. Básicamente no, porque bueno, el gobierno de Venezuela no resiste la presión, independientemente de, y esto es cierto, que se estaba convirtiendo en un problema político porque aquí algunos iban a echar las pelotas y la derecha latinoamericana iba a dar jugo hasta que se aburriera. O sea, si cacha, en un cuánta hora trataban de convertir a este cabro, como le decía, niño Jingo, ayer le decía a la nana, se parecía a un personaje de Jingo, casi como que si este fuera Nelson Mandela. Esta realidad muy facha, esta cosa de magnificar cosas. Y se genera así como, oh, Nelson Mandela, pobrecito, que le pasan a llevar sus derechos y etcétera, etcétera, etcétera. Es bien llamativo. Es bien llamativo. Y que termina, ¿qué? En 30 horas está ya de vuelta ya. Y se hace la parafernalia. Esto es un punto de inflexión. Esto es un día de la libertad y todo el cuento. Le van a hacer un monumento. Seguramente. Al lado del otro de Mandela, de que Mandela. Va a ser Bachelet. ¿Quién lo paga ese? ¿Esto? El nuevo acuerdo, como dice. Que ahora se está buscando un acuerdo con la derecha para la reforma educacional. Guau, pero yo creo que mientras otros todavía siguen en estado de alerta. Está un EMI constante. Y la marcha del 21, según el gobierno, es una marcha para apoyar la reforma educacional. Oye, sí, que hay que salir. ¿En serio dijeron eso? Es que Izaguirre dijo que hay que salir a las calles a defender la reforma educacional. No me. Claro. Bueno, qué cara de raja. Entonces lo que hace es un juego súper inteligente, así que sí, hay que reconocerlo. No, es que... Porque te ponen contra la espada de la pared, porque Izaguirre dijo que había que salir a las calles, entonces si salgo a las calles le estoy haciendo caso a Izaguirre y estoy apoyando a Izaguirre, entonces ¿qué hago? Si no salgo, estoy en contra del movimiento estudiantil. Claro, entonces ¿qué hago? Entonces te quedas como tiritando así como en... Bueno, lo que pasó en abril fue cuando se hizo la marcha también. De todas las marchas. La marcha de todas las marchas. Y metieron la cuña ahí de que esta era una marcha en apoyo a las reformas del gobierno. Todas las reformas que venían. Sí. Sí que no es novedad que ahora también se estén colgando las marchas para ellos. Sí, pero en general lo señalábamos con antelación, con mucha antelación. Este gobierno tiene ese oficio político de generar esa ambigüedad en varias cosas y que genera el freno de mano, o bien genera el papa y termina ahí apoyando cosas que no quería. Demuestra que de confusión política saben, de generar atomización saben. Entonces es parte de esta realidad muy propia, insisto, de la concertación. Entonces las viejas fórmulas de la concertación. Nueva mayoría. Y este otro pastel nos dicen por acá, veamos. Quinto. Este. No. Vamos a ver, ¿lo leyeron? ¿Qué cosa? La Araceli nos envían un documento que hay una... Ah, del de Urra. Ah, que ese es muy chistoso. Juan Urra tratando de amarillo al FEL. Eso es una cuestión de, yo creo que ya más hilarante que puede existir. Que ya se está haciendo un deporte eso. Claro, vos, pero diga, que Juan Urra lo diga. Claro, que Juan Urra lo diga, eso lo hace delicioso. Sí, ese es como el tema. Cuéntanos como... de Juan Urra mientras yo estoy buscando una canción que nos mandó el Rulaca. No, bueno, que el documento dice que bueno, también es parte del intento por regresar probablemente al próximo año el movimiento estudiantil de la parte de la J y de todos los grupos que han quedado medio fuera. Es también levantar esta idea de que, bueno, y tampoco desmentirla en realidad, pero hacer el discurso más fuerte de que este año ha sido el menos movilizado, que tal vez el menos articulado por parte del movimiento estudiantil en el último año. Uh-huh. Entonces lo que hacen es culpar, y también una columna en el Mostrador, no se me olvidó quién fue el que la escribió, apuntando más o menos lo mismo. A Nico Sepúlveda creo que la hizo. Claro, apuntando más o menos lo mismo. A propósito de las debilidades del movimiento estudiantil. Exactamente. Sí, salió ayer, y de la falta de articulación que ha habido entre el NAU de Nachla y el FEL con la Melisa. Ya. Y bueno, y también por supuesto todos los problemas que hay, yo creo que ahí cuando lleguen los invitados podríamos conversarlos también, pero de todo el problema y también de toda la especulación que hay un poco en la CONFECH, pues. O sea, principalmente desde este momento pues están dentro de la CONFECH, pues. Claro. Y podemos conversar sobre eso. Y principalmente desde el momento en que Nachla hace la amenaza de irse, parece que acá como que en la CONFECH algo cambió. Por lo menos a mí la impresión que me da es que... Hay un punto de inflexión ahí. Que algo cambió. Sí. Así que estamos revisando, no leí yo la columna de Urra, como que es la chica, y estoy ahí leyendo concejales españoles. Nada, pero este mismo que salió a defender a Bárbara Figueroa con el tema del sueldo mínimo. Po. Ya. Déjame hasta ahí nomás. Po. Si me acuerdo, porque también escribió un de hecho de ahí sale esta cosa de que limitarse al tema de la cifra en el sueldo es economicista. Porque el acuerdo va mucho más allá. Después de ser las compañías que llamen después. Miren, sí. Dos con el teléfono prendido en eso. Dile a la compañía de teléfono que después le pagáis. Que te esperen. Así que estamos... ¿está bien? ¿Te cobran mucho? Sí, cobran real. Y es más malo el servicio, más encima. Malo el servicio y te cobran por todas las cuestiones que te llaman. Qué terrible. Sí. No, porque... ¿Qué pasó? Parece que está con el viejito Pascuero. Andan perdidos, me está ahí. ¿Qué? ¿Me está ahí que se perdieron? No, se perdieron. El tema es que parece que están en reunión de federación que se alargó eternamente y eso. Ah. Eso. Ay, Dios mío. nos vamos a ir a pausa musical. Igual está programada. Ahí Rula se está aplicando. ¿Qué temas hay? Esta rebeldía poblacional que nos pidió, había un tema, estoy bajándolo acá, que pidió dedicado a Felipe Cuevas. Sí.

imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen. Y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través de el www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y también a través de TuneIn. Estaba preguntando por ahí el Blanco si se podía escuchar en iPhone. Le subió el pelo este. Sí, boom. Estaba escuchando eso, de que el Blanco estaba diciendo que se podía escuchar en iPhone. Se puede, boom. Ya, pues. Ahí va que la lluvia que está... no sé qué preguntando, que no podía escuchar en TuneIn, decía él. Y en el 107.1 de la frecuencia modulada, en la Comuna de San Fernando, la sexta región, y en My Radio Stream, Radio Aucan, si no me equivoco. Sí. Están ahí armando nuevamente el tema TuneIn, todo esto debido al cambio de casa. Por lo menos lo que nos contaba desde allá. Y se escuchan de fondo cuencos tibetanos. No sé si todavía estará ya todo armado o eso. Y oye, mandamos también un saludo también fraterno hasta la quinta región, la gente de Radio Galáctica allá en San Antonio. Sí, y a la gente de la Rayoneta que hoy día está de cumpleaños. A la gente de allá de Valparaíso, el aire para quien lo 15 trabaja. 15 años, ¿no? 13. 13 años. Oye, ¿qué te costó eso? El aire para quien lo respira. El aire para quien lo respira. Pero, ¿no era ayer? No, hoy. Ah. Es que toda esta semana han estado de cumpleaños. Ayer mandamos un saludo. Ayer mandamos un saludo porque esta semana están celebrando los 13 años de la Rayoneta allá en Valparaíso. Pero hoy, concretamente, es el cumpleaños de la Rayoneta. Así les deseamos muchísima suerte ahí en la Rayoneta.cl. Están ahí a la espera de poder mejorar su transmisión a través de la frecuencia modulada. Así Qué es. Bien. Un abrazo para ellos. Sí, un gran abrazo. Y para ellas. Muchos saludos. Ellas, principalmente. Ellas y ellos. Ellas. A mí me borraron unos cuantos saludos por haber empezado con saludos a usted. Sí. ¿Ah, tú no escuchaste el saludo? ¿Cómo quedó? No, no lo escuché. ¿En serio? No. Yo pensé que lo había escuchado. Por eso te... Ya, lo voy a ver si está por acá para que lo puedas ver. Pero ayer lo pusimos. Ah, bien, es que ahí está ahí haciendo clases. Estaba haciendo clases, sí. Probablemente por eso no lo escuchaste, porque estuvo. Y de hecho lo escuchamos. Sí. Tu parte fue la más difícil, obviamente. Oye, y Gabriel, la hora que estuvo haciendo la cuestión. Sí, es verdad. Es que más se demoró. Bueno, fue como a las 5 de la mañana también, tenemos derecho a equivocarnos a esa hora. Sí, pues de todas maneras. Saludo ahí a la gente de la Radioneta. Un saludo fraterno desde Radio Villa Francia para la Radioneta en su aniversario número 13. Un saludo para la Radioneta. Un saludo a todas y a todos en la Radioneta en su cumpleaños número 13. Un saludo afectuoso desde Radio Villa Francia. Como ustedes dicen, el aire es para quien lo trabaja. El aire para quien lo trabaja. El aire para quien lo trabaja. El aire para quien lo respira. No, íbamos a poner eso, pero efectivamente no hubo caso con Joaquín y de todo el rato. El aire para quien lo respira. Joaquín. Hola. Hola. Oli. La enana dice, eso lo dice el Danco, ¿puedo decirse que tiene iPhone? Sí, obviamente. Estoy totalmente de acuerdo. Ya Android es mucho mejor. Sí. ¿Tiene Flash? ¿Tiene Flash? Ah, sí, por eso es que funciona todo más rápido y uno se puede meter inmediatamente a escuchar la radio en Android. Po. Está bien, me parece. Súper eso. Sí, po. Pero estándar HTML5 debería funcionar en cualquiera. Así que ahí, bueno, el Danco se puede comunicar conmigo, pero se supone que debería funcionar en cualquier dispositivo. Esa es la idea. Oye, un saludo para la Araceli. Bien por la coordinación ahí. No, pues sí. No, culpa de ella. Ah, no, podemos culparla. Bueno, ya. Sí. Un abrazo para allá. Hoy está leyendo la columna de Burra mientras estamos. Pucha, ¿qué decir? Yo encuentro que ya es como mucho eso sigue que te traten de amarillo desde la J. O sea, uno tiene que empezar a replantearse su existencia. Es complejo. Sí, pues complejo. O sea, yo no sé si... Es muy complejo. Yo me tiraría un puente, no sé, algo así, pero me parece terrible. Así como... No. Pero bueno. Oye, a propósito de todo Lo gracioso es que desde esa trinchera, así como llamando y criticando a la movilización. Sí, po. Pero, y además fueron los mismos que aplaudieron en la última confecha al Felpo. Sí, po. No, muy gracioso. Pero bueno, está bien, po. Este concejal de Peñalolén, Juan Urra Rossi. No, tal vez ustedes me pueden aclarar un poco, porque tú sabes que aparecen partidos, aparecen movimientos, aparecen todas estas cosas. Y aparecieron los izquierda comunistas. ¿Lo ubican? No. Ah, yo tampoco. ¿La IC será? Sí, eso. Sí, pero izquierda comunista, dicen. No izquierda cristiana. No, porque ahora es izquierda ciudadana. ¿Ah? No sé. No, tampoco era izquierda comunista. Ciudadana. ¿Y no les andaban preguntaste? Con bandera. ¿No les preguntaste? No. Yo lo he visto en la última marcha varias veces. No son tampoco. Uh-huh. Pero yo siempre pensé que era como algo que se cambió de nombre. Pero en realidad no sé dónde. de dónde viene. Así que, bueno, si es que alguien es de izquierda comunista, nos puede llamar y explicarnos. Sí, podría ser, porque yo a veces me ha pasado que alguna marcha veo alguna bandera rara y le pregunto a ustedes de dónde son y como que se molestan, porque sí. Se supone que todo el mundo ya tiene que conocer. Claro. Entonces, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros? Claro, somos los que formamos el movimiento popular en Chile, te van a decir. Más o menos, somos ¿cómo los me hacen la desconocida? ¿Cómo se te ocurre hacerme la desconocida? Con Recabarren y ahora... Claro, exactamente. Somos los herederos legítimos de Recabarren. Ah, claro. Perdón. Oye, nos señala Carlos... flamean banderas de rechazo a las AFP en Plaza Italia en estos momentos. Personas comienzan a congregarse. ¿Hay una marcha entonces? Sí, yes, Cali. Mira, así que ahí está reporteando Carlos siempre en las calles, ahí moviéndose las poblaciones, ya sea madrugada, siempre está. A la hora que sea. Ahí otra vez se enojó porque hoy hay un incendio cerca y no me dijiste para ir para allá. Y de hecho ya no habían reportado de allá y se levantó en la madrugada con un incendio. Un aplauso para él. Sí. Es esmerado ahí, gran reportero, puede darle cancha y tiro y lado a cualquier periodista. Claro ahí. Que sí. Un saludo grande para él y para el Teo. Teo, más lindo. Sí, es bonito. ¿A quién se parece? Nadie sabe, pero es muy lindo el Teo. Es muy lindo. Sí. Y es despierto, eso es lo más bacán. Sí. Sí. Es muy maduro para su edad. Claro. pero un clásico jotoso tratar a todos de amarillo, dice Ana Karina Rote. Sí, no es tan buena la columna. De hecho, es graciosa más que nada. Yo creo que el abuelo de Cuevas sí estuvo en el plan Z, pero debe haber estado en el Instituto Aplaplac. parte de lo que se está leyendo. Vamos a tener informaciones ya pronto de lo que está ocurriendo en Plaza Italia. Ya, cierto. Si les parece, para que estemos informando ahí también de lo que está ocurriendo con estas agrupaciones que están en contra de la AFP, que cada vez gana más fuerza también. La gente está descubriendo en qué consiste el negocio y esta lógica amparada por el Estado de las AFP, que si tienen algún... valor o si de una u otra manera le sirve a alguien, es a las grandes empresas, a los grandes bancos también, que son los que tienen plata líquida ahí para poder hacer negocios con nosotros. Así que vamos en cualquier momento ahí a ver contactos con la gente en Plaza Italia. Sí, es verdad que lo que están en la AFP, como decíamos al principio de la mañana. Para aclararte, profitador, dice, si no me equivoco, Izquierda Comunista, es un grupo de personas salidas del Partido Comunista de Chile que no quisieron sumarse a la concertación. Eso es lo que por lo menos él dice. ¿Viste qué interesante? O sea, deben decir que son los herederos legítimos de Recabarren, la chunté. Claro, obviamente. Sí. La chunté. ¿Tienen cuánto? ¿90 años? Sí. Eso parte de las presiones políticas, ¿sí? Perfecto. Está bien. Ahí te obtengo información. Pero es bueno informarse e informar. ¿Sí? Me parece bien. Exacto. ¿Cierto? Cierto que sí. Me parece... Oye, que estoy viendo titulares, porque algunos dicen, se robaron 4.000 millones de pesos del Brinks, y otros dicen, robaron alrededor de 6.000 millones de pesos. Ya empezamos a quitarle tajada. Claro, no, es que es la primera información que salió, que fue como antes de las 7 de la mañana, eran 6.000 millones. Ya. Y después dijeron que eran 4.000. Y después dijeron que estaba entre los 4.000 o 6.000 porque nadie tenía claro de cuánto era. Porque sucede que el Brink estaba cargando un avión LAN que iba al norte. Y llegan a cargar el dinero. Y llegan con una tarjeta de crédito y dicen, vamos a hacer una remesa. Algo así. Llegaron dos vehículos, 4x4, muy bonito, muy elegante, y se meten en la pista. Eso es lo muy extraño. En la losa, claro. En la losa. Se van al camión Brin, toman el dinero, se lo guardan y se fueron. Y además está la gracia que como por norma aeronáutica no pueden andar con pistola... ¿Dentro de la losa. Entonces pillaron ese datito y dijeron... Chanchito, po. Y de ahí se fueron, tiraron Miguelito, entonces lo trataron de seguir unos vehículos y quedaron ahí tirados. Y se fueron para Américo Vespucio, hacia el norte, y no se supo más de ellos. Qué buen reporte policial. Parece, Alfonso, casi como si hubiese estado ahí. Sí. Claro. Digo yo, nomás. Pero no está trabajando, sí, tenemos pruebas. Blanquear 6 mil millones de pesos no es fácil. No, es una buena cantidad. Sí, no estaría mal. Pero unas cuantas vías. Pero estos 4 mil y 6 mil, al momento que encuentren ya, por lo menos hay 1000 que desaparecen. Claro, y después que si encuentran 2 mil es mucho. Encontramos los 1000 millones de pesos, claro, desaparecidos. Sí. Igual que hay 2 mil millones de pesos, es harto. Entre una cifra y otra. Sí, sí. Entonces, sí, me parece raro ya esa incongruencia entre plata y plata. Y lo raro también, claro, es que viaje un camión de Brink sin saber cuánta plata lleva. Por eso. Pues, claro, por eso. No, o sea, ellos tendrían que saber. Puede tener un aproximado, pero ¿diferencia de 2 mil millones? Claro. No. Sí. Llamativo por lo demás. Bueno, esperemos que es como cuando uno se gana el quino. Ojalá le haya llegado una familia que lo merezca, que lo necesite. Hay que echar esa plata. Ojalá, claro, se le haya ganado una familia que lo necesite. Y que sean varios los que se ganen el premio. Por supuesto. Sí. Porque este premio se lo llevaron 8. Iban 8 tipos. Wow. Oye, a propósito de lo... Ayer hubo una conferencia de los trabajadores del CDF. Esto porque... Dice Fernando Castro, vecino también de acá, y que trabajaba también allá. En el CDF. Uh-huh. Recordar que en Chile la huelga legal es considerada solo un procedimiento y no un derecho. Es lamentable. Mm. Dice, no sé si comentarlo, pero utilidades de SAPRE llegan a nivel más alto en 10 años. Dice 49 mil billones... 804. Eso sí que es un robo grande. A propósito de robo. Por eso, de principiante. Los dueños de la AFP dicen, ja, ja, ja, principiante, los que fueron a robar al aeropuerto. Claro. Acá viene otro dato, y aquí empieza la polémica. Dice, izquierda comunista son de la Cuarta Internacional y ya tienen tiempo. O tiempito, como dice Marcos Leiva, dice, y son troscos. Claro, si son de la Cuarta, son troscos. ¿De cuál de todas las cuartas? Sí, porque yo conozco un par. Es que en la marcha andaban también unas que eran de la cuarta y... pero es que son troscos, es que son troscos, está ACR, decían, PTR... Claro, ya. Y decían troquista, ¿sí? Partido troquista, revolucionario. Bueno, son izquierda comunista. Claro. Se me olvidó decir, dice el profesor, que la izquierda comunista estuvo en la campaña de Marcel Clos. Entonces, claro, deben haber sido esta gente que se salió... Claro. Pero acá también tenemos la versión de Marcos Leiva, que serían de la Cuarta Internacional y son trotskistas, de izquierda comunista. Todos legítimos herederos de Recabar. Obvio. Todos. Sí, no sé cuál es la diferencia fina ahí. Pero la izquierda tiene un montón de expresiones también. No, porque además de tener diferencias con sus banderas, tendrán también algunas diferencias políticas, supongo. Me imagino que sí. Tendrían que tenerla. Ya leí completa la columna Aracelis de Urra. No sé si vale la pena comentarla. Y me quedo con el primer comentario abajo. La cagaste para ser Barça. Sí, de hecho, ese es como el... ya, ¿para qué más? Está todo resumido ahí. Independientemente de que Maya, de que uno encuentre Barça, de que se refiere a eso, hay ciertos elementos ahí interesantes que tienen que ver, claro, con este hecho, entre comillas, estadístico, de que no han habido paros, movilizaciones dentro de las universidades, del CRUCH. De hecho, habla ahí una de un paro de odontología de la Universidad de Chile y como que sería, y que ha sido uno de los años más tranquilos, donde se ha cumplido el calendario académico como nunca, ni siquiera con la Federación de Felipe San Martín, gremialista, que ganó la presidencia de la fecha hace varios años atrás, ¿se acuerda usted? Y eso es cierto. Eso es cierto. ¿Tú una llamada? ¿Qué pasó? Ah, no, era una llamada, nada que ver. pero son trotskistas. No era nada que ver, de hecho. ¿Quién son trotskistas? La izquierda comunista. Ah, ya. Entonces tenía razón Marcos Leiva en esta pasada. Claro. Profitador perdió honesta, no se ganó la juguera que teníamos aquí sorteando. Marcos Leiva, puede comunicarte con nosotros, ahí te contactaremos para poner una juguera. ¿De dónde sacaste una juguera? Nuestra organización recogió. Lo va a donar Alfonso de su casa. Claro, ay, yo que tengo tantas jugueras. No doy jugo, así que no tengo juguera. Sí, dice. Hay otros que dan jugo. Sí, es muy cierto, sí. Eso. No, son trotskistas. Dice, nuestra organización recoge el legado histórico de Lenin y Trotsky, tiene como objetivo la toma del poder por los trabajadores y el pueblo, y aparece el signo, la olla y el martillo con un 4. Ya, sí, pero me quedó claro. No puede quedar más claro. Marco Leiva se ganó la juguera donada por Alfonso. Vamos a cambiársela por un auto. Te la cambio por lo que tengo en el bolsillo izquierdo. Claro. Buena, Mario Kreuzberger. 20 pesos. Venga, la modelo. 20 sí. pesos han ganado. Sí. ¿Qué cosa más? Tremenda eso. Lo que tengo aquí en el bolsillo. Bueno, escuela generó eso en la tele. Sí. Hasta el día de hoy tenemos que aguantarnos a Viñuela, por ejemplo, gracias a don Francisco. No, yo no lo... ¿No te gusta don Francisco? Ninguno de los dos. ¿No te gusta don Francisco? Oye, bueno, aparte, ahí estamos hablando de Eizaguirre. Y claro, estoy leyendo ahí parte de los comentarios. Y quiero irme con temas que no son propios de acá. Después, al final, no me voy con ya. Y se cree que ya le hemos dado por lo demás también. Así que tampoco es mucho. Con temas, podríamos decirle, misceláneos, pero que generan algún grado de discusión o conversación. Y de esto de Daddy Yankee, que dijo que él no escuchaba música clásica porque Hitler le escuchaba música clásica. Revuélcate en la tumba, Wagner. Sí. Daddy Yankee reaccionó ante polémica por sus dichos sobre la música clásica. No existe música superior ahora, por tal razón existe todo tipo de música. De eso le encuentro la razón. Sí, está bien. El tema era mezclar la música clásica con el tema de Hitler. Claro. Bueno, hay varios asesinos que escuchan reggaetón, por tal uno debiera asumir de que el reggaetón no es bueno. Claro. Es tema de gusto, no me acuerdo. A Hitler le gustaban los perros, por lo tanto, no por eso vamos los a odiar los perros. Claro, serían... Claro, pues, no vamos a votar los perros. O sea, no vengamos con... O sea, ese es un argumento muy malo, pues. Es demasiado pobre el argumento, pero... Pero bueno, creo que iba a contestar en una canción, así que vamos a esperar cuando salga. Así como... Sería buena una canción hablando de eso. De música clásica. De música clásica, ¿ah? Hitler. Mozart. Wagner. Y todo el ritmo de reggaetón. Y capaz que aparezca Mussolini y claro. todo lo demás. Sí. A Mussolini le gustaba el cine, por eso yo no veo cine. Ah, buen remate acá, dice. Claro. Marcos Leiva dice, bueno, agradece todo lo demás, pero el único que da jugo acá con la juguera es Felipe Cuea, así que se la dono a él. Notable remate. Ya, entonces, oye, entonces Felipe Cueva puede venir a buscar a la radio una juguera. Cuando capaz quiera. Que venga. Capaz que venga y después diga no que lo secuestramos. Claro. Fui secuestrado. No creo. Así como fue a Venezuela, porque no podría venir para acá. Porque iba protegido allá, pues acá la hueá es distinta. Va a venir a sacar fotos a Alfonso. ¿Ah? Va a venir a sacar fotos, te va a venir a sacar. Claro. El otro día salió una foto, me la mostró Alfonso, salieron sí. los tres. Linda foto. Y salía con la boca abierta así. Sí, estaban todos meditados. Y el Gabriel también así como cara de meditabundo. Sácanos las dudas, ¿quién estaba al lado? Una amiga. Pero no era la ¿cómo hermana de Emilio? No. ¿Viste que no? Ah, no era. Y te decía, no, si era la hermana. Pues, no es ella. No. ¿Viste? Hay otra foto que nunca mandó Emilio, sacó una foto a todo y no sé si se la mandó la Ani, pero por lo menos... La puso en formalina. Claro, pero por lo menos a nosotros no nos llegó la foto de Emilio, pues, así como que nos sacó una foto, oye, mira, acá están todos, de hecho... Oye, profitador con su cruzada sistemática contra Calle 13, porque dice, aún así, Daddy Yankee es mejor que Calle 13. Siempre. Hay un rollo con Calle 13 tremendo. De hecho, sí. Le vamos a dedicar un tema a Calle 13 ahora a profitador. No, mira, una pausa ahora para poder meter acá un tema claro. Profitador. Le vamos a poner Atrévete. Sí, que ahí dice, según Profitador, que eso fue antes del giro ideológico de Calle 13. Po. Sí, pues lo y que hablaba de estallar como palestino. Así. Decía, ¿qué dirán ahora? ¿Qué irá ahora? Y de hecho, una buena pregunta, señor Calle 13, arroba Calle 13 oficial. Es una buena pregunta, porque estabas trivializando un tema que hoy en día probablemente no quieras trivializar o tu chapa de lo que está no quieres trivializar. Así parece. Y dentro de esta escena, para a propósito de entre comillas, farándula, falleció Robin Williams ayer. Así es. No era bicentenario, ¿cómo es el...? No, no era bicentenario. Ha muerto el hombre más viejo del mundo, leí el otro día. Sí. Después de Matusalén. Frase, ícono de El Hombre Bicentenario, basado en la novela de Isaac Asimov. Hacerme un pequeño... O sea, uy, tengo el volumen puesto a todo volumen. Ahí sí. No, pero está ahí parado. Ayer que estaba conversando con eso, porque viene esta cosa, cuando muere un conocido, así como, no, era brillante, bueno, y todo, está en una etapa bastante compleja de su vida, pero aparece en sus películas. Y aparecen de una u otra manera, cómo ha marcado a distintas generaciones. Hay gente que, no sé, ayer recordaba a Jumanji, otros recordaban Patch Adams, otros recordaban, qué sé yo, a Mamá por Siempre, Ork, en la serie gringa, etcétera, etcétera. Sin duda, La Sociedad de los Poetas Muertos. Tremenda peli donde él encarnaba al profesor Keating. Y se manda ese hermoso parte del poema de Walt Whitman. Y uno empieza a generar, disculpe que uno se tome tal licencia, pero como acá el café es gratis y la conversación también, tiene que ver con, yo hice mi rescate de películas que yo me parecen... Yo sé qué película parece. Sí, para mí es una de las mejores, de hecho la defendió no solamente porque tiene dos premios Oscar, que es de Gus Van Sant, que tiene que ver con un guión escrito por Matt Damon y Ben Affleck, donde gana a mejor actor de reparto. Él no era el protagonista, pero hace una actuación magistral de drama, que es Good Will Hunting, o acá se tradujo como En Busca del Destino. Una película de cine B, que la verdad... tiene una historia maravillosa y está, siempre ha estado en uno de mis rankings personales de películas más potentes. Uno podría decir está Good Morning Vietnam, que es una película tremenda de Robin Williams. Pero yo me quedo con tres. Primero está Good Will Hunting. Algunos la recordaba, probablemente no fue muy, muy famosa. Tuvo cartelera, ¿qué? Nada, acá. Pero se vendió muy bien en DVD, como ocurrió en su momento con El Club de la Pelea, que no fue una gran película en el cine, pero sí lo fue en términos de DVD en ese tiempo. Y película que habla sobre las carencias y que habla sobre la inteligencia emocional. Y que es parte del relato que hace este psiquiatra, que es Robin Williams, con Matt Damon, que es este muchacho brillante de los barrios marginales, Que en definitiva pasa con problemas conductuales, correccional de menor y todo lo demás, pero que era un gran genio matemático. Entonces, en un momento, este psiquiatra que había perdido a su esposa, que es Robin Williams, que llevaba, que es un amigo de otro profesor de matemática, que le lleva a este muchacho porque si no tenía estos tratamientos, él iba a volver a la cárcel. Le enseña que ser inteligente no es para nada relevante. Que la inteligencia tiene que ver básicamente con identificar las cosas, identificar los momentos y leerlos bien. Se puede saber perfectamente que las cosas son así porque eso lo aprendiste en un libro, que es parte del relato que tienen. Pero tú puedes leer a Hemingway y con la descripción exacta de cómo son las cosas... el olor de una mandarina, el olor de una rosa, descrita, pero no de manera experiencial. Tú puedes saber que esto ocurre allá porque lo leíste en un libro. El tipo leía a este y de hecho se jodía a todos los psiquiatras por lo mismo. Pero nunca va a poder entender cómo es la vida y para qué sirve de esa cabeza, esa razón conectada con las emociones, cuando no has sentido de que tu vida no tiene sentido sin otra. cuando entiendes que el amor, la esposa del protagonista, del psiquiatra este que encarna Robin Williams, haya muerto de cáncer. Y entender que eso era lo más importante del mundo y que ese momento era lo único que importaba. Es una película, de hecho gana el Oscar al mejor guión y gana Robin Williams. También el Oscar al mejor actor de reparto. ¿Para qué decir La Sociedad de los Poetas Muertos? Que de hecho en Chile ocurrió una cosa, un fenómeno muy interesante con La Sociedad de los Poetas Muertos. Estamos hablando de una película de más de 20 años, que no solamente es recordada, sino que acá llegó con un rótulo en su momento que era mayor de 21 en ese tiempo. Que era la mayoría de edad, de hecho acá se habla de 18, pero estaba rotulada como para mayores de edad. Y es bajada la rotulación, porque era una película imprescindible para la adolescencia. Mayores de 18 y la bajaron a para mayores de 14. Claro, es que se dice que era mayor de edad 18, pero en ese tiempo, después generando el chequeo, era 21. Así está la selección en Chile. ¿Sí? Sí, pues después de empieza se baja a este y después se baja incluso a 14. De hecho, era bastante exagerada las rotulaciones de película acá en Chile. Sí. Y en ese sentido se baja y llega a tener un, con las proporciones resguardadas, por supuesto, particularmente también en Estados Unidos, una película clásica que se ve habitualmente también en las escuelas secundarias, casi a nivel de Salinger, con el ¿cómo se llama el nombre de Centeno? El guardián del Centeno. Porque tiene que ver con, no solamente con la rebeldía, y con el golpear lo establecido, sino con estas cosas que en un momento determinado se señala, esto tiene que ver con actuación, pero me voy a los relatos, y eso es lo que uno quiera, y que en definitiva alguien puede entrar a recordar. Y con el poema Oh Capitán, mi Capitán, de Walt Whitman, que probablemente una de las escenas más recordadas, de hecho, dentro de esas debe estar, por el Club de los Cinco, que también más o menos como de esa época, creo que un poco anterior incluso, y que en definitiva esta escena arriba de los pupitres, el entender que los valores y la lealtad son súper importantes. Que esta cosa de Espartaco, estamos contigo, somos parte y estamos dispuestos a estar contigo. Siguiendo un tema de principio. Y lamentable, no entrar en el tema del payaso triste y todo esa cosa con la cual obviamente se van a probablemente escribir libros, hacer películas y cosas por el estilo, mientras sea comercial para Hollywood, esto tiene. Pero gran comediante, pero llama la atención que ayer no se recordara tanto el tema de gran actor de carácter, un gran actor de dramas, con un seco en la comedia, marcó un hito en la comedia, de hecho lo que son los stand-up fue uno de los precursores también, y es lamentable a los 63 años, haya tomado esa decisión, que es por lo menos las informaciones que se tiene hasta ahora. Pero también es gratificante saber que hay legados que quedan y que se perpetúan a través de el séptimo arte, como el cine. Por ahí también dejaría en entre medio la discusión que genera esa reflexión interesante de una novela que fue bastante transversal en términos de película, que El Hombre Bicentenario. Porque la verdad la novela no es tan liviana en sí. Y es bastante potente, de la de Isaac Asimov, donde está basado. Hay obviamente cambios en la película. Pero sí, se volvió una película muy familiar, donde tiene temas bastante profundos y bastante complejos, que es la del Hombre Bicentenario. Y por aquí habría una lista más o menos larga de películas más o menos conocidas, pero me quedo con eso, de que qué bueno que esos legados en definitiva generen de que alguien se le recuerde básicamente no porque murió o con la forma en que murió, sino porque lo que realmente hizo. y a esas actuaciones, darle vida a ciertos personajes me parece más que respetable. No, así es. A mí me... Yo cuento que era un buen actor, que tenía muy buenas películas, más allá de que las que se conozcan, yo iba a tirar la talla. Y bueno, la que más me marcó fue Papá por Siempre, pero por bromear en realidad, porque en realidad eran películas que... Y las que más se recuerdan son películas más bien livianas de él, pero él tenía películas con buenos contenidos también, pues. Es que las livianas eran las que más daban en la televisión. Las que más daban en la tele, claro. Entonces la... uno estaba mal tanto. Dentro claro. del canon de cine en su casa y de las películas de la noche en los canales, en los canales como el Canal 7, el Canal 13, a veces mostraban muchas de esas películas muy repetidas, claro. Pero tenía películas que eran bien buenas y... En cambio, La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si la dieron más de una vez en la televisión. ¿Sí? La dieron, pero generalmente sí, era tarde. Claro. No, no fue sí, el cine de las noches. Sí, no, era sí. Es que también es una... No es tan... tan liviana la peli. Por eso, po. Eran más profunda, más esta, seria. Esta parte, esta actuación de Sean Lonard, que era de, para los que no cachan, era el amigo de Dr. House, el eterno amigo, doctor de oncología. Que dicho, hay una capítulo de Dr. House donde se estaba muriendo de cáncer. Estaba muy mal y sale la frase de Carpe Diem hablando sobre la Sociedad de los Poetas Muertos, donde él había actuado también. Que era uno de los personajes interesantes, porque era el que tenía el drama con sus padres, de la presión de que quería ser actor, pero tampoco lo dejaban y todo eso. Tan intento de suicidio y todo lo demás. Película. Sí, yo me quedo con eso. Tremendo comediante, pero cuando actuaba drama, dejaba la cagada. Tremendo. Muy lacrimógeno probablemente, pero era un tremendo en esa área de drama. Y esa versatilidad era notable. De hecho, ya no voy a meterme con temas de crítica de cine. Y es que lo que pasa es que él hacía muchas películas porque le gustaba estar vigente y elegía películas muy malas. Sí, pero uno en general hace un raconto, un flashback y pondera. Y hay películas que, aunque hubiera hecho una de esas... Marcó. Tremenda. Y es lamentable. Yo recuerdo que vi La Sociedad de los Poetas Muertos en el colegio, dice Pelusa. Sí, yo también. Yo no la... Mi colegio era muy malo, pero pero la vi bastante veces. De hecho, uno de los regalos de mi vieja, que siempre era dada a dar regalos de carácter simbólico, como esa póster del Che con la frase de Galeano, que siempre recordaré de la infancia. Decía lo que pensaba, hacía lo que decía. Fue una especie como de peluche, que de hecho por ahí estaba guardado todavía, lo traía, no me acuerdo que lo habíamos cortado, que se llama Profesor Keating. Y que tiene que ver en directa relación con esa película que vimos alguna vez juntos, muy chico. Y de hecho siempre se acordaba de esa peli. Una gran película, porque de hecho en la vida... Uno también conoció a un profesor Keating, un profesor que yo no solamente tengo mis mayores admiraciones y respeto, y probablemente deben ser de los cuadros más notables que yo he conocido en mi vida, en términos políticos, y con una entereza ética potente y muy despierto en tema, y que marcó un punto de inflexión importante en mi vida. Es cuando alguien te hace reflexionar que ser inteligente no sirve absolutamente de nada si no está al servicio de alguien y de tu conjunto. Y que probablemente a mí, que siempre estuve rodeado un poco de eso, muy dado a la izquierda, entender de que no hay nada más importante, ni más importante que tú, que el amor a tu pueblo. Por eso la Sociedad de los Poetas siempre me quedó. Porque se armó un grupo muy interesante de cabros, de una generación muy potente, de muy buenos dirigentes. Desde ahí, todos muy pobres, pero todos llenos de valores. Que algo que escasea generalmente. No es muy dado hoy por hoy. Y que saben de complicidades, que saben de silencio y saben dar todo lo que sea necesario. Siempre están en primera línea, nunca escondidos detrás. Entonces, estaba ese, y cada uno tiene probablemente ahí su profesor Keating que le habrá marcado en su vida. Y me quedo ahí con varios de acá que están comentando a propósito. Y como dice Kim Kellen, bueno, todos vamos a morir. Así es, pero bueno, hay que seguir pimenta. Sí, lo importante es vivir, ¿eh? Creo que hay un rollo con la muerte ahí. Sí. Por eso me gustan las culturas que tienen un tema con la muerte muy bien asimilado. Sí, claro, por ser... La celebran, por ejemplo. El claro, caso de... los pascuenses hacen fiesta. Hacen una fiesta, ¿por qué? Porque la persona ya descansa y se va a ese otro a otra dimensión, a otro entonces lugar nomás. Claro, entonces ellos hacen, hay muchas culturas antiguas que cuando fallecía alguien les ponían alimento y hacían como porque partían en un viaje. Buen viaje. Y claro, y no había esa actitud del llanto y de la toma, depresión. Aquí tenía un par de monedas para el barquero. Claro, y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, le ponían armas por si es que tenían que pelear en el camino, le ponían alimento, agua, y ahí para que hicieran, o los otros que se iban en la barca y partían. Exacto. En un bote. Sí, pues, el barquero. Ahí, claro. Y así, habían distintas formas. Y todo es interesante porque... No es esta situación de judeo-cristiana donde todo es terrible, todo es depresión. No. Y una gran incógnita. Además. Que ahí está el miedo a lo desconocido y que genera este miedo para llevar una vida, para poder ganarse el otro lado de cierta forma. Claro. Comprar pequeñas parcelas de cielo. Cierto, sí. Así es. Es muy común eso. Vive, tengo que portarme nomás bien aquí porque ahí ya tengo un par de centímetros más y ahí voy agrandando la parcela ahí arriba. Sin saber caso después si se murió, había parcela o no había parcela, así como la canción de Violeta Parra a Valentina Tereshkova. De hecho, aquí hay una frase para el bronce. Dice, como la película Jack. Hay gente que es como una estrella fugaz. Pasan rápido, pero iluminan el cielo. Cierto. Buena peli. Esa. Sí. Eso, esto no pretende ser ni cerca ni tampoco lejos un homenaje, sino una reflexión. Un café y conversación gratis. La sección. La sección. Café y conversación gratis. Sí. Yo, bueno, el cinéfilo también toca. Claro. Un tipo que ha trabajado también en tantas películas toca aquí en un momento determinado y toca y lo recordaba que estaba por lo menos en dos o tres de mi ranking de películas favoritas en la vida, que no tengo pocas. Firmar acuerdos comerciales con Angola que tiene dictadura y viola los derechos humanos realmente me parece impresentable, pragmatismo puro, dice Max, que no va a estar el viernes porque el viernes no hay programa. Cierto. La suerte de algunos. ¿Cierto? Sí, que el único día que no me servía que haya que el feriado era el viernes. El único día de la semana. Y es feriado el viernes. Oh. Bueno, negocia ahí con Max. No creo que te haya bien igual. Max, no, ninguna posibilidad. Oye, 30 de agosto tenemos actividad. 30 Así de es. Así sí es. Claro, a las 22 horas. A las 22 horas. En el multiuso de acá Villa Francia. Francia. Las Estepa 845. La Estepa 845. Allí. Y hasta el 20 tenemos preventa. 21. Bueno, hasta el 21. Hasta el 21 hasta la preventa. Que es día jueves. Bueno, raro. Pero que tenemos que venir a nosotros a entregar. Las reglas yo no las pongo. No, o sea, a mí me dijeron. No, pero por eso yo digo solamente que es raro. No, porque nos reunimos nosotros el jueves. Pues, entonces sí. Ahí tenemos lo de. A mí me notificaron que hasta el 21 están las preventas. Las preventas valen 1.500. Después del 21 están a 2.000 pesos y el mismo día también a 2.000 pesos. Claro. Así que. Puede comprar a cualquiera de nosotros. Todos tenemos entrada. Así que. Y en el rincón de la Rulo, allá en Recoleta con Santa María. Uy, que van para allá usted. Avenida San Martín. ¿No he ido? Yo tampoco. No, yo tampoco. No, no, no, no, me están reclamando de que no he ido, de hecho. Qué feo. Me están haciendo pedir, no tengo tiempo. No, que estoy colapsado. Efectivamente, que, en el rincón si de la Rulo. Si Max me reemplazara el jueves, podría ir. Ya. Digo yo. El rincón de la Rulo, que está en, tú sabes. Está Recoleta con Santa María. Así es. En la plaza que está al lado del Tirso de Molina, del mercado Tirso de Molina. Claro, así es. Eso es una. Le mandamos saludo para allá. ¿Eso es una qué? No, estaba confundiendo con otra plaza. Es que ahí está lleno de plaza, por eso. No confundáis mal a la gente. No, sí. Por eso. Bueno, cualquier cosa también se pueden comunicar por interno y ahí también se ve la mejor forma de poder tomar su entrada. Que de hecho yo estoy esperando la segunda partida de entrada. Ya. La otra ya están lista. Si yo no vendí todavía. ¡Cómprenme! Ahí, pues, ahí hagan la promo. Cómprenle al Juaco. Claro. Sí. O sea, tenés que obligar a mi estudiante a que compren. Por una por nota, po. Sí. Pero, oh. Por favor. ¿Pero qué? Pero eso es muy feo. ¿No es primera vez que un profesor hace? No, hace cosas peores. Sí, de hecho, hay profesores que hacen cosas peores. Ah, bueno, y claro, pero hecho... no porque otros lo hacen, uno lo va a hacer. Pues no, pues Joaquín. Pero es por una buena causa en este caso, ¿no? Sí. No sé. Es una buena causa. ¿Una buena causa? Sí, es una muy buena causa. Así que día 30, Peña de autogestión acá en Villa Francia, para la radio Villa Francia, nos ganamos ahí nuestras lucas. Todos trabajando ahí, esperamos también compartir. No solamente el tema de trabajar, entonces te van a dar instancias también para conversar, para compartir, y con buena música, con baile, con animadores de bingo, etcétera. Así es. Aunque no va a haber bingo, pero hay animadores de bingo. Sí, no hay bingo a pesar de que Ariel intentó luchar por... Pero peleó con todo lo que tenía, no hubo caso. Así que está el 30, a las 22 horas, está esta actividad de autogestión de Radio Villa Francia. Ahí trabajando para mejorar. Esa es la idea y esa es la mano. Así que a 2.000 pesos la entrada, hasta el 21 vale 1.500. Uh-huh. Está en la preventa, pero a 2.000 pesos está la entrada de esta peña de autogestión de Radio Villa Francia, comestible, bailable, bebible. Todo lo que tiene. Y escuchable. Y escuchable, audible también. Sí. Tiene todo, y para bailar, y para gozar. Claro. Es multisensorial. Apela a todos los sentidos. Exactamente. Por lo demás. Así que... Teníamos duchados para que... De hecho, a los que vienen de lejos también hay lugares y todo lo demás, así que no hay problema. Ahí le aviso, me estaban preguntando algunos, dice, oye, ¿y se puede esto porque vinimos de lejos? Dice, por supuesto. Bien, por supuesto que pueden venir, pues, sin ningún problema, ahí donde cada uno cae en centro. Cierto. Sí. Bien. De hecho, ahí Alfonso amablemente va a prestar su lugar de espiritual de retiro ahí. Ay, para alojar gente. Claro. ¿No? El templo. Yo no voy a estar. Que un templo ya quedó más que claro. En verdad. Sí. No. Sí, di eso nuevamente al conjunto. ¿Y qué quieres que haga? Oye, me están mandando mensajes de que las entradas que vendí las quieren devolver. Acá, no sé, dicen Alfonso Novado. Ya, claro. Bueno, qué desgraciado. No, es que ahí, no, yo no me meto ahí. No. Ahí te dejo pelear con el resto y ahí sí que puedo ir porque hay una fiera ahí. No importa. Después anda, no, si voy a ir. Te muerto de miedo ahí con el grupo de fémina. Así. No. Y después dicen, no, si no es que a mí no me manda y todo el cuento. Y llega el resto y, no, si voy a hacer todo lo posible y todo el tiempo. No, porque si no te vaya, ¿eh? No, sí. Ya, son cosas serias. ¿Dónde, cuándo? Nunca, bueno, jamás. Bueno. Mi único objetivo era ir para bailar con el líder. ¿El líder no va? Entonces no, dice Pelusa, ¿viste? Claro. Un desgraciado. Sí. Bajando ahí la esperanza de la gente. Claro. Eso es muy feo, por lo demás. Es poco sí. Robin Williams. Ah, ya. Yeah. Bueno. Así que estoy... No, ahí le habían dedicado... hay una sesión. Sí, lo leímos, Marcos Leiva, el tema de Felipe Cueva, temí que me violaran. Sí, pero no sé si amerita comentario. La verdad, básicamente porque tampoco me parece algo ya tampoco gracioso el tema de la violación. De hecho, es súper delicado lo que ocurrió en el caso de Felipe Cueva. Yo creo que es un pelotudo. Creo que hay varias cosas criticables de él. Pero me genera cierta rechazo el tema que se ha dado con el tema de la tortura, con el tema de la prisión política y todo el tema, relativizándolo. No, que este weón no sea un preso político, de haber pasado un par de horas ahí. Sí. No hay necesidad de relativizar la prisión política, ni relativizar la tortura, ni relativizar las violaciones a los derechos humanos. Que en definitiva terminará jugando el juego de esa derecha que quiere buscar un empate cuando no hay por dónde empatar. No, no hay como por dónde. Es como Brasil buscando el empate con Alemania en el minuto 86. Claro, no hay por dónde. No hay por dónde. Han atropellado sistemáticamente los derechos humanos. Son... En mofarse de lo que verdaderamente han sido violados sus derechos, a quienes fueron torturados, los que fueron. Y todos los que fueron muertos. Entonces, compararse con ellos, ¿de dónde? ¿Con qué? Ahora que esta cancillería y este gobierno se preste para esos shows, porque de definitiva es bastante débil en términos políticos. O la verdad está tan asimilado que era defender a un par de la clase política, porque eso yo lo que vi. Claro, y algunos del Congreso también. Entonces, ya ese otro tema. Claro. Pero caber en el cuento que hoy día tengamos a un tipo paseándose para poder hablar de los preceptos como juventud. De hecho, ayer le preguntaba, ¿y tú como juventud qué diferencia? No, es que todos pensamos lo mismo en la UDI. Mira, hay diferencia entre ser de la juventud y efectivamente tenía razón. Cuando empezó a hablar de distintos temas, era un facho la UDI. Claro. ¿Cachai? El tema de los pro vida contra el aborto, el tema del matrimonio para los... Y al final, todo el rato versaba como más o menos lo mismo defendiendo este modelo y este sistema llamado capitalismo. Entonces, ahí más o menos nomás. Más o menos la cosa. Pero sí. No solamente que el relato de él es poco creíble, o no creíble, lisa y llanamente, pero otra cosa muy distinta es ya entrar a jugar con a festinar con ciertas cosas. Que probablemente para los que no lo vivieron les porta madre ese cuento. Pero a algunos nos afecta bastante y muy cerca. Entonces, tampoco generar una polémica... ponzoñosa ni satanizar cada cosa que se diga Felipe Cueva, al contrario. Pero una cosa es Felipe Cueva y su relato fantástico, y otra cosa muy distinta que tiene que ver con entrar y relativizar un tema de derechos humanos que es súper complicado, sobre todo para muchos y muchas. Dentro de eso, a propósito que saludaba de antes a la gente de Radio Galáctica en San Antonio. Porque hay informaciones de Santo Domingo respecto a la osamenta, de que hasta el momento, por lo menos ciertos peritajes, lo que ha dicho la fiscal, es que no se tratarían de detenidos desaparecidos. Cierto. Y pongo ese supuesto en el no se trataría. Condicional. Condicional, básicamente porque esto hay ciertos restos de osamenta que son enviados a Estados Unidos, si no me equivoco, se pidió eso, se exigió. Para hacer una opinión y que se hagan los peritajes científicos pertinentes para establecer claramente si es efectivo lo que está diciendo la fiscalía y los peritos de acá, o esto sí se trataría de detenidos desaparecidos, porque según la tesis de la fiscalía o lo que ha podido llegar en términos de peritaje, esto se debería a osamentas de comunidades indígenas de bastante larga data. Entonces quería saber de qué etnia podrían ser y todo lo demás. O si hay un error, cosa que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Claro. Sí, cierto. Recordemos que hay casos paradigmáticos acá en términos de detenidos desaparecidos con errores garrafales de acá, en términos de los mecanismos y sistemas. Tampoco tienen tanta tecnología y tampoco tienen tantas cosas. Hay muy poco invertido en eso. como nos enteramos la vez que están en paro los trabajadores del Servicio Médico Legal, con quien trabajamos en esa oportunidad, y conversamos sobre lo que ocurría y cuáles eran las condiciones reales laborales que tenían, y eran bien paupérrimas, hacían milagros con lo poco y nada que tenían. Sí. Y uno siempre termina bregando con eso, porque también hay un tema de dolor. Uno no va al Servicio Médico Legal generalmente para pasear. Entonces, y ahora, claro, la situación que pasó con los detenidos desaparecidos y que fueron encontrados y que se equivocaron. Es el caso del Patio 29, si no me equivoco. Claro, tuvieron que mandarlo a Europa, allá hicieron pesquisaron nuevamente y ahí se pudo aclarar bien a quienes pertenecían. Oye, pregunta Ana Karina, ¿y ahora quién va a liderar el trencito? Es verdad. No sigamos con ese tema. Le ponemos cha cha cha. Cambiemos. Podemos tener también unas corridas de Baviera. Ya, vamos a seguir. Va a haber de todo ahí. Pare, va a haber cumbia en vivo, va a haber música, trova, todo. Qué bueno. Qué bien. Me alegro. Eso nomás. Claro. Qué terrible. Disfruten. Va a estar bueno. Disfruta estar tú excelente. Después la que te viene, si es que no. Oh, a mí me hará el caso lo mismo. ¿Qué? Y después está el otro. No, sí, no. No, y todo el cuento. ¿De qué? Está bien. Bueno, cada uno en lo suyo. Obvio. Todo lo nuestro. Así es. Y todo porque... ¿cómo se llama? No, ¿quién? Mejor... No iba a decir algo, pero para el caso da lo mismo. Bueno. 30 de agosto, Peña, la autogestión de Radio Villa Francia. De hecho, voy a subir, se me había olvidado subir el afiche. El afiche que lo hicieron otro día. Alguien lo subió a Facebook, no sé quién. El Gabriel, yo también. Sí. ¿Tú? O sea, de harto lo hemos subido. Hoy sacamos una nota con todos los detalles y todo el cuento. Ahí está comprometido. Pero sí, acá está, lo encontré. Sí, no sé si la han subido usted, ¿sí? Sí, no. O sea, publicar el afiche. Sí. Sí, me consta, porque de hecho lo habían publicado antes que saliera. Acá. Me dije, te falta esto. Que ya lo habíamos publicado. Falta un micrófono, creo que hay una entrada media rara también. Pero ahí está también suyo. Sí, no, sí que ahí estaremos. Parece que no todos, pero estaremos ahí en la peña. Así gran es. Peña grande. Estarán, pero Alfonso, ¿por qué no? Esperamos contar contigo. Ya, tranquilo. No sería lo mismo, no va a ser lo mismo. Ya, pues, ¿cómo que no? Va a ser mejor. No, imposible. Aquí viene la parte y dice, no va a ser lo mismo sin ti. Sí, pues es la parte necesaria. No, bueno, será. Sí, pues, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a tener que decir que hay un aviso de bomba ahí en el trabajo y... Ya, mira tú. Está de moda a propósito, así que... Claro. Oye, estaba leyendo que ya así en la mañana hubo como dos avisos de bomba. Hubo dos bombazos en la madrugada y un aviso de bomba, yo supe por lo menos. Como en Metro Santa Luz, en Metro Loero, creo que por ahí unos... Y uno en Plaza Maipú. Claro, ahí en Pajaritos con 5 de Abril. Sí. En Maipú. Claro. Ahí hubo un aviso. Entonces, y hubo una bomba que reventó ahí, que lo estuvimos comentando al principio. Claro, y como decía ahí en la comisaría de la primera. El Leandro decía, bueno, los pacos flojos que hacen ahora estallar sus bombas a una cuadra de la comisaría, o sea, ni siquiera quieren ir lejos ya. De hecho, ayer... Llevan pega para la casa. Ayer hubo gente detenida. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque se supone, esta parte del relato obviamente de carabinero, porque a esta altura vieron gente corriendo, ya no las inmediaciones de la comisaría, pero en la operación rastrillo que hicieron con helicóptero, con toda la parafernalia que había ayer en el centro. Fue muy chistoso. Mala frase esa. Sí. Pero mejor que decirlo ahora que aparezca en la imagen. Después, no sé, de una cámara. Pero yo estaba con una amiga caminando. Eso. Y se supone que ellos hacen detenerse a ciertas personas, las cuales echan a correr. Hay una que la sacan de la alcantarilla del puente Loreto. De hecho, hay imágenes de eso. En la parte de abajo, en esas rejillas que hay, estaba metido ahí. Le sacan a una. Y después hay, de hecho, anoche hubieron como dos o tres detenidos. Sí, hubo dos y después fueron puestos en libertad porque no habían... Exactamente, porque... disculpa, es que si tú veías un montón de pacos, medio con caras de... Y sentí un pencazo, salí arrancando. Claro, te detenía. No, oh, acaba de decir, aquí está mi carnet. Sí, y no, tampoco te voy a quedar ahí porque puede venir el otro chancacazo y uno no sabe si está ahí en Gaza o está ahí donde, po. En una de esas. No, si la última encima los veis con esa pose así como sí, vamos a cacería, porque bueno, se ponen así como. Pero yo los vi corriendo de un lado para otro, entonces en un momento dije, están haciendo como que persiguen a alguien, por lo menos ahora sé que por lo menos estaban persiguiendo a alguien. Obviamente tal vez estaba corriendo porque lo estaban persiguiendo, que es algo bastante común que también ocurre. O sea, Paco me sale corriendo a perseguirme, una buena posibilidad es que yo también salga corriendo. Claro. Principalmente si veo la posibilidad de que el Paco, no sé, medio guatoncito, y tal vez le pueda ganar la carrera corriendo. Cosa que no ocurre mucho. Cosa acá. Que no ocurre mucho, son todos esbeltos y musculosos. Entonces digo, tal vez le gane la carrera y en vez de irme a la comisaría puedo estar tranquilo en mi casa un rato más. Claro. Entonces uno también, por estar el legítimo derecho de escapar y decir, bueno, tal vez le puedo ganar la carrera y puedo estar tranquilo. O sea, es el legítimo derecho a escaparse. Por supuesto. Sí. Dejemos establecido eso. Dejémoslo establecido. El legítimo derecho el escaparse de eso. Hay que medir, por supuesto, las posibilidades de éxito de esa escapada. Po. Claro, o sea, yo me acuerdo de antes... Corría kilómetro y no pasaba a ningún lado, así, ningún problema. Pero las capacidades, uno siempre le echa la culpa al cigarro, son distintas. Independiente, los últimos piques han sido invictos, así que no nunca ha habido problemas con eso. Pero los años no pasan en balde. Sí. Y la capacidad tampoco. Claro. Esa. Además estamos en agosto. Sí, que uno tiene que entrar a calcular como todo eso. Exacto. Y dice, no, va a correr, no me pillan. Ahí, ¿qué hago? Entonces, sí, todavía uno tiene cierto estado físico. Pero el mismo que tenía antes. Precisamente porque yo vi uno guatoncito que estaba ayer, que ya. Estaba allá sin el gorro. Porque lo había perdido, parece, corriendo. Así. Y sudoroso, y había como que terminado de correr. Persigamos terroristas. Había terminado de correr y estaba sudoroso, así cansado. Se veía así como casi el ataque cardíaco. Así. Yo tenían como la máquina de los respiradores, así como la máquina de reanimador cardíaco listo. Así. No, está hecho bolsa el pobre. Pero corría, ¿no? que superior no podía decir, usted no corrió. No sí, yo corrí. ¿Pilló a alguien? Yo corrí. En círculo, los autos de los carabineros, pasaron unos PDI, había unos GOPE, no sé, una cuestión, tú decías, pero que esto como parecía... Por eso te mandé un mensaje, parecía, esto parece como Irlanda del Norte en los 80, así como si fuera así... Y nada, toda la gente caminando tranquila... por supuesto la familia Miranda y atenta a cualquier cosa. No, está raro, pero ahora, bueno, si pillaron a alguien... Bueno, por aquí dicen, lo de la bomba es igual que cuando entran los pacos a la U. Pueden agarrar cualquiera para armar el montaje. Si está ahí, sí, la verdad, mira. Claro, porque sí. La verdad... Acá se sigue ocupando, la premisa aquí de que tú eres culpable hasta que no demuestres lo contrario, claro. Es un hecho para los pobres, así que la verdad que si hay gente corriendo para todos lados, lo que te queda hacer, y bueno, y eso demuestra que se quedaron en libertad es básicamente porque tampoco había ningún mérito para poder haberlos detenido. Sí, fueron citados a la fiscalía. Claro, pero cuando corran la próxima vez, corre como gritando de asustado. Corre Forrest, claro. No, claro. ¡Claro! No, claro. Así como, grita, claro. Incendio. Claro, una bomba, qué miedo, ¿cachai? Entonces que digan, está corriendo porque tiene miedo a la bomba. Incluso se lo den la recomendación a los que lo pusieron. ¡Ay, qué miedo! Es mucho mejor. Pero si viene de muy cerca el haber puesto esa bomba, de ahí mismo, por ejemplo. Desde la misma comisaría. Van a correr, van a dar una vuelta a la cuadra y van a entrar así. Oye, claro. Qué tarda la pega. De hecho, insisto en el punto de que era muy cerca la comisaría, entonces dijeron ya, armaron, o sea, armaron el equipo. De hecho, se supone que anoche eran tres puntos. Era la primera, 39, y según las informaciones que vienen anoche, había un artefacto cerca del Ministerio de Salud. Ya. Que habían colocado. Pero por lo menos se tenía constancias de dos, que era la primera, es que esa, y la 39. Claro, esas explosionaron. Uh-huh. La de la primera fue en la puerta del gimnasio de la comisaría, en MacIver, y la otra fue cerca de la 39. Eso decían en la noticia. Sí, porque ahora si nos vamos al tema de los avisos bombas, no paramos. No, no, porque... avisos bombas y cualquier. De hecho, muchos han salvado no probablemente de exámenes, otros se han ido más temprano del trabajo, claro, gracias a eso. Y cierto, no solo aviso, sino que es cosa de que haya un bolso, una mochila, una caja, como la caja de la gallina. La paranoia y todos social, salen arrancando. ¡Ay, un bolso! Claro. Sí, imagínate que el tipo allá de la sexta región que vio caer la cuestión del brinque hubiera dicho, es una bomba. Claro. Claro. Llegan los pacos y dicen, oye, efectivamente era una bomba, la hicimos explotar. La cuestión de la gallina muerta era totalmente raro, igual que hayan dejado tirado una... Sí, por una gallina muerta. Entonces... Oye, aquí rebaten tu tesis, dice Marcelo Juan Perijo. Si gritan aterrorizado están justificando que es terrorismo. Mejor corran piola. Igual, sí. También, sí. Sí. También. Corran nomás, así. ¡Ah! Es igual como que no. ¿Por qué grita tanto? Ah, debe estar siguiendo los consejos de este, sí que debe ser culpable. Debe estar avisando. Bueno, ahora que lo dije, efectivamente hay que cambiar el concepto, porque ya lo funé. No, camine tranquilamente, no sé, háganse el gil nomás, no sé qué hacer. Luego lo menos cuando pasé por ahí, que seguí caminando, po. Sí, ya me parecía más ridículo, era como una perifernaria patética, era como un acto... De hecho, yo me di cuenta que en realidad el grupo de operaciones policiales es escenográfica, el GOPE. Porque en realidad están montando una escenografía. ¿Y a qué hora fue eso? ¿La noche? Fue como a las 11:30. Sí, más o menos. ¿Qué andas haciendo a las 11:30 con una niña? ¿Qué estás preguntando, tontera, vos? Yo no responderé esas cosas. No es el tema. No es el tema, estamos hablando de bombas. Entre comillas, pinchar tranquilo. se pone rojo. Sí, me pongo rojo. Hola. Saca el pañuelín. está bien. ¿Qué importa qué estás haciendo? No, era por preguntar. Pero podéis contarnos igual. No, estaba con un extintor. No, mentira. Mi tía dije, oye, sacamos a pasear con este extintor. Dije, pasémoslo bien un rato. Extintor. Extintor, sí. Extintor, sí. Sí. Extintor de brocha gorda. Exactamente. Sí. No. Esas tallas pueden costar caro. Gente por menos a... Sí, como el que dijo, el gallo del avión que dijo que la azafata era una bomba. Muy afortunado. Es decir, es una bomba sexy, no fue detenido. Sí. Por lo demás. La gente escuchó bomba. Y fue así como, ¡ah, es terrorista! Detenido. Pero cuando está instalada la paranoia, bueno, y ahí es que suben los bonos de las empresas de seguridad, pues. Sí, claro, ese es el tema, si acá hay una conveniencia. Hay que poner cara de gato, Shrek, esa me salvó caleta de veces. Yo voy a comprar, de hecho, bonos de la empresa Lenin Guardia, voy a comprar acciones. Está subiendo, dice. Sí. Si antes vendía lista 3 millones, ¿cuánto estarán hoy día? Sí. Ahí es... Lenin Guardia. De hecho, le recomiendo esa entrevista con Tomás Muchetti. Es bien. Está bien, en bien YouTube. Es bien rara. Sí, sí está. Es bien sui generis el cuento. Y habla de su fuente informativa y que todavía. En la comunidad de inteligencia. ¿Qué chavos estos que siempre hablan de la comunidad de inteligencia? Claro, sí. Yusef Miró también hablaba de eso. En la comunidad de inteligencia. ¿Qué te pasa? Pura gente caga el mate. Así que así la cosa. Estamos llegando al final de este programa que ha sido una bomba. Así parece. ¡No digas eso! y nada, pues agradecerle la sintonía. Chicos, tienen los micrófonos disponibles. Bueno, ha sido un gusto. Un saludo para Araceli. Un saludo a la Araceli. Un saludo también ahí al cabo que ha anotado que cuántas veces dijimos bomba en este programa. Anotaste una más, porque dijimos otra vez bomba, mandaron hasta canciones para poner, ¿no? Tremendo. Así que saludos, por supuesto, a todos los que nos escucharon, la Araceli, el Cabo Bomba, a la Ana Karina, al Rula, a la Pelusa, los que recuerdo que está también ahí el Gabriel, a todos ellos un gran abrazo. Si se me olvida alguien, por supuesto, no es por omisión, o sea, no es por error nomás, pero por supuesto le mando saludo a todos los que nos escucharon a través de esta sintonía acá en la Radio Villa Francia, y nos estaremos escuchando el jueves, menos que Max Quitral se le ocurra la idea de decir yo quiero participar el jueves, cosa que no va a ocurrir. Así que nos vemos el jueves en la Radio Villa Francia. Además, después también nos veremos además también en La Inmortalidad del Cangrejo el jueves, y hoy día hay repetición. Sí, hoy día hay repetición. El programa más largo de La Inmortalidad del Cangrejo. Pablo Benavides dice, no me pescaron la talla. ¿Qué talla? No, me perdí en el momento que volví. No vi la talla. Café. Ya, pero debe haber sido muy buena, Pablo. Sí. ¿De verdad es que nos reímos tan? Sí. Ahí en el café nos reímos de la talla. Sí, esa misma. Uh-huh. Pero se nos olvidó ahora. Explosiva talla. Sí. Sí que un saludo ahí también para su programa, para la gente de Osorno. Así es, de la radio super... Ah, se me olvidó cómo se llama, super... ¿Por qué se me olvidó? ¿Viste la talla? No, esta es mejor, ¿eh? Porque tiene que ver con la parrilla de la radio. Dice, hagan como el final del programa de Suena Revolución. En este programa se utilizó la palabra bomba 42 veces. Hay que echarle la palabra corazón, sí. 30 veces. Sí, de hecho la palabra bomba. Dice, 33. Porque había dicho corazón de nuevo. No, 33 como los 33 mineros, todo calza. Sí, todo calza, pero en 32. Así es. Sí, pues Suena Revolución, que todos los días va a las 15:30 horas. Esta semana no hay chispa informativa. Semana de receso editorial, de balance, todo el tema. Los chicos avisaron ayer. Así que, nada, eso. Yo por mi parte me despido. Y será hasta el próximo lunes cuando nos volvamos a encontrar, ¿o no? Ya no compra. Hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá en Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Pelusa, nos comunicamos contigo para el tema de las entradas, porque dice dónde las compra, el jueves ya puede ir a comprarlas, así que ahí coordinamos. Claro que sí. Sí, pues. Un abrazo para todos los que nos escucharon y los que se comunicaron con nosotros. Y nos estaremos encontrando en Villa Francia 107.5 de la frecuencia modulada. Un gustazo. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10. Está Inés, Estabilidad, uh-huh. Que vamos a estar ahí conversando, comentando y compartiendo en este matinal de Radio Villa Francia. A las 2, Noticiero Ciudadano. Recuerde, con todas las informaciones generalmente nacionales. La internacional está con Democracy Now. No hay chispa informativa, pero también hay otros ahí con los cuales se está cubriendo esa parte, esa media hora de las informaciones. La próxima semana retoma en todo caso. Y hoy día La Inmortalidad del Cangrejo, repetición. Nos recordamos nosotros mañana. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nuestro rastro invitando a vivir. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.